tiene un camión amarillo. No, no es cierto. Que lo que se lleva ahora tiene un equipo de fútbol. Está muy bien. Quiere ser como Grondona. Ay, qué fraude este señor. No, ¿por qué? Aunque ponga mala cara. Fácil que Aguada pague en blanco. Lo digo, no lo digo, lo digo, no lo digo. Es más fácil que Bullrich deje el whisky. ¡Ay, pato! Es más fácil que Macri no evada. Es más fácil no robar por 2 años. Y aunque crean que se nos va la mano, todo esto es mucho más probable. Más probable que un paro de Moyano. Claro, pero se hace, che. ¿Cómo estás dudando del compañero? ¿No te enteraste que el 21 de febrero Moyano convocó al paro? Bueno, primero convocó para el 22, pero se equivocó. Bueno, tuvo que negociar con el Pollo Sobrero para que no coincidiera con la conmemoración del accidente en la estación de Once. Y bueno, se tuvo que echar atrás, o sea, atrás un día, ¿no? Que nada dice, nada, nadie discuta de, ni duda de que en algún momento se eche para atrás en serio. Porque, no sé, bueno. Ah, no, hay que hablar de unidad, perdón. Yo, vos sabés que me confundo a veces de los temas, ¿no? Tengo algunas cuestiones encontradas o perdidas. Encima tenés a un tipo que sería, a mi criterio, tan desbocado muchas veces, el único que realmente podría representar a la clase trabajadora, porque según sus expresiones, vos lo escuchás, las tiene bien puestas. Y me estoy refiriendo a Sergio Palazzo, el único, ¿sí? Que ahora andan con el cuco porque decía, y si le paramos por 2 meses, 1 o 2 meses, pierde mucha guita, se mueren. Y es la verdad, y es la verdad. Porque antes los camioneros paraban, los ferroviarios y los transportistas, te paralizaban el país. Pero si los bancarios te paralizan, no 2 meses, una semana, se vienen abajo. Y le tienen cagazo a Palazzo. ¿Viste? No le salió un versito. Pero, ¿vos sabés qué? Eso no era lo que yo estaba tratando de elaborar para poder transmitirte en el día de hoy. En el día de hoy quería llevarte hacia otro lugar, hacia otra situación muy jodida y que muestra a las claras cómo ese gran porcentaje de la sociedad que yo vengo denunciando, que elige mirar para otro lado, que elige votar a esta dictocracia, que elige apoyar a estos miserables vendepatrias y basuras, bueno, y que no mira, creo que no está muy desvinculado con esto que arrancamos hablando de los bordos de la CGT. Porque alguien lo sostiene. Porque si la supuesta clase trabajadora se rebelase contra estos acomodaticios y trepadores, tal vez la cosa fuera distinta. Pero, mira, che, ¿qué tiene que...? Tiene mucho que ver. Tiene mucho que ver, porque va con la esencia de muchos individuos e individuas, para no complicar el tema de género, ¿viste? Bueno, publicamos una noticia que estaba relacionada con un crimen institucional. Nadie dijo que era un crimen institucional, ¿sí? Nadie lo dijo. Fue un asesinato institucional. A un pibe, creo, no sé si tenía 17 años, murió dentro de uno de esos engendros de transporte para detenidos de la Policía Provincial de Córdoba, en esos días que hubo más de 40 grados de calor. Bueno, estaba encerrado allí el muchacho y murió por las altas temperaturas. La cantidad de personas de diversos sexos que tuve que estar bloqueando en la red social porque no podía tolerar los comentarios también criminales que festejaban la muerte de este muchacho. A mí no me importa si cometió o no cometió un delito. Yo no soy quien para decidir alentar o no la vida o la muerte de alguien. En estos casos, creo que debería prevalecer algo de racionalidad, coherencia, sentido de humanidad. No, fue impresionante y asqueroso observar cómo mujercitas bonitas que se sacan selfies a cada rato y muestran el perrito y al nenito y al hijito expresando suerte, uno menos. Los tienen que matar a todos, a estos chorros. Algo habrán hecho. Y repiten toda la basura que han instalado los medios de desinformación, pero aparte eligen pensar de esa manera tan retrógrada, tan aberrante y tan criminal. Es que, che, ¿qué tiene que ver con el tema de los sindicalistas? Tiene que ver muchísimo. Porque la gente elige ser hija de puta, con perdón de las putas, que no paren toda esa mierda, eligen condenar ya de por sí sin saber un carajo si cometió un delito o no lo cometió. Y si lo cometió, no, ellos son los jueces. Y son los que se creen que tienen las atribuciones necesarias para poder dictar una sentencia de muerte. Realmente me dan vergüenza. Y tienen que ver con los sindicalistas. Porque la clase sindicalista, en su gran mayoría, la clase sindicalista, ¿cómo está sostenida ahí? ¿Quién la sostiene? Las bases. Y las bases que se quedan tranquilas viendo cómo estos impresentables que recién ahora se acordaron de la unidad, después de que dejaron a tantísima gente en la calle, después de que murió gente, que se ha derramado muchísima sangre en estos 2 años, esas bases no le reclaman a esos supuestos dirigentes acciones concretas para defender los derechos de ciudadanas y ciudadanos trabajadores. No le reclaman porque están cómodos, porque les importa un carajo, porque todavía no les llegó el despido, porque todavía no les llegó la guadaña. A ese grado de miserabilidad hemos llegado en la sociedad. Es tremendo, es asqueroso, es reprobable. Yo lamento muchísimo leer esos comentarios. y darme cuenta que gran parte de la sociedad que me rodea es una mierda. Lo lamento muchísimo. Me gustaría empezar a construir la posibilidad de una ciudadanía mejor, de un habitante mejor, con mucha más capacidad para comprender al otro, al que tengo al lado, al que tengo enfrente, al que tengo detrás. Me gustaría poder construir una sociedad donde las necesidades de cada uno y de cada una sean mis necesidades, y entonces la urgencia para resolverla no tenga que venir de la decisión de un funcionario o un dirigente. Me gustaría que pudiésemos construir entre todos una sociedad donde la inclusión contemple las diferencias y las disidencias y se respeten. Y si alguien tuvo la desgracia de mandarse un macanón, no recurrir a la condena, sí a la justicia, pero no la justicia que elimina, sino una justicia que también reconstruya aquello que se destruyó, por tantísimos motivos que podríamos evaluar. Quiero tener la esperanza. Quiero tener la esperanza de una sociedad mucho más comprometida consigo misma, con un futuro posible. Porque así como está esta sociedad, para mi hijo, por ejemplo, no la quiero. No la quiero. Yo quiero algo diferente. Son Pablito y Facundito. Si Mauricio tiene huevos, que esta ley venga a vetar. Y si queda alguna duda, que lo llame a mi papá. Ahí va el capitán Beto, ya la vetó a la ley, muchachos. ¿Quieren que hablemos un poquito de su papito? Ahora vamos a hablar de su papito. Tiene un camión amarillo. No, no es cierto. Tengan ustedes muy buenos días, bienvenidos a otra emisión más del Club de la Pluma por la mejor radio de la provincia de Córdoba, FM Inédita 103.9, desde Cosquín hacia todos los rincones del planeta, que se decidan a romper la invisibilidad, la incomunicación y la estupidez mediática impuesta por los monopolios de desinformación a los cuales les vamos a seguir presentando batalla todas las veces que podamos. Les vamos a seguir reclamando justicia por Rafael Nahuel, por Santiago Maldonado, por los 44 submarinistas, por los 44 gendarmes que mataron en el norte argentino. Le vamos a seguir pidiendo justicia por todos los desplazados, los ninguneados, los hambreados. Vamos a seguir pidiendo justicia por los presos políticos y por los secuestrados. Muy buenos días, profesora Gloria Fernández, ¿cómo le va? Buenos días, Norberto, buenos días a toda la audiencia. Y bueno, aquí estamos otra vez en nuestra trinchera comunicacional, viendo cómo entrarle a un sujeto presidente que se la pasa de vacaciones, ¿vio? Sí. Tendría que haber sido secretario de Turismo. Podría. Lo que pasa es que, bueno, para eso tendría que saber hablar. Dice Gustavo Godoy Getty, con relación, dice, sobre el editorial, cada vez que se desprecia de un pibe, se desprecia la propia, ¿no?, la propia vida. Le contestaría al que festeja con un concepto como forma de frase, todo lo humano me incumbe, ¿no? Gracias, Getty. Nunca hagas preguntar por quién doblas las campanas. Ah. Doblan por ti. Uh-huh. Estamos en situación peligrosa, chicos, chicas, digo, para ser generoso, Gladys Corral, todas las compañeras y compañeros que están del otro lado, Sergio Oreste Guiñanes, desde la Andeta Provincia de Santa Fe, María Cristina Zulé, compañero Julio Villarruel, fuerte abrazo, querido. Estamos en momentos muy peligrosos, pero sumamente peligrosos. Vos fijate que tapan con cortinas de humo. No voy a desconocer o ningunear el fallecimiento de una periodista, supuesta periodista, pero han levantado tal cortina de humo con eso, y lo siguen haciendo, que nada te dicen de cómo nos vienen abrochando el presente y el futuro, inclusive con estos acuerdos que se hicieron en Norteamérica. Las supuestas autoridades en seguridad nacional, interior, Bullrich, Aguad, el milico Aguad, la impresentable Bullrich, donde nos entregan ataditos de pies y manos al poder, al gendarme norteamericano, con la excusa de sujetos terroristas de extracciones islámicas, Hezbollah. Antes era el narcotráfico, pero bueno, como no podían echarse mierda ellos mismos, porque si no se estaban jodiendo el negocio, bueno, ahora con el cuco de el islamismo asesino, criminal, y van a oficializar, porque nosotros hace más de 10 años que te venimos alertando con Carlitos Pereira Melé sobre la base en la triple frontera en el Almirante Estigarribia. ¿Sí? ¿Te acordás? Por ahí no te acordás. Por ahí, el Pepe Ferrari, por ahí, si nos escuchaba en Radio Nacional Córdoba, él se debe acordar. Nosotros lo decíamos, lo contábamos. Y todos se hablaban de que estábamos muy locos. Decían, ¿cómo pueden pensar tanta fantasía junta? Bien. Estamos en un polvorín. Y en un polvorín que nos va a estallar en la cara si no hacemos algo de manera inmediata. Marcelo Ariel Fiorentino desde Santa Fe dice, lamentablemente es muy cierto todo lo que estás diciendo sobre ese porcentaje tan alto de sociedad basura que tenemos en la Argentina. Hace muy poco el Papa Francisco dijo en un penal chileno que las personas detenidas pueden perder momentáneamente la libertad, pero jamás deben perder ni por un instante la dignidad, aún en ese encierro. Por cosas como estas, ese segmento desquiciado de la sociedad reniega del Papa, a pesar de ser religiosos, al menos de la boca para afuera. Reniegan de la infalibilidad papal, algo que ellos defendían a capa y espada. Gracias, Marcelo. Señora, ¿qué le parece si arrancamos el programa como corresponde? ¿No? ¿Usted quiere agregar algún comentario? Yo solo cumplo órdenes. Ay, qué feo. O leyó el título del negro Schiavoni, del libro. Bueno, vamos a comenzar el bloque internacional como corresponde a cada domingo. Vamos a darle lugar a la columna de nuestro queridísimo amigo, el profesor Fernando Lizama Abado, que nos envía su columna desde México. Llegan gotas de amor, gotas de amor. Estás escuchando el Club de la Pluma. Desde México, la columna del profesor Fernando Lizama Abado para el Club de la Pluma. Muertes, ejecuciones y decapitados en Guerrero. Corrupción, inseguridad, violencia e impunidad. Fragilidad del Estado de Derecho, el gobierno rebasado, el enemigo de la Constitución. Buenos días, hermano Norberto. México se convierte en una carnicería. Guerrero, uno de los puntos neurálgicos de la violencia, ejecutan a 13 personas, 2 fueron decapitados, matan a la lideresa del Movimiento Ciudadano, Evelia Acosta Genchi, de tal suerte que se dieron 75 ejecuciones en 20 entidades federativas. La Confederación Patronal de la República Mexicana, hermano Norberto, denuncia que el 44 de los empresarios del país han sufrido ataques a su persona, negocio e intereses. Existe una preocupación por la fragilidad del Estado, pues hay fenómenos crecientes de impunidad, corrupción y violencia, por lo que según Gustavo de Hoyos Walter, líder empresarial, es impostergable una estrategia más profunda para combatir la inseguridad, la impunidad y la violencia. Y existe pesimismo por parte de los empresarios, porque se ha perdido la confianza, y agregó, la confianza es un ingrediente de crecimiento económico. Las autoridades saben cómo parar la criminalidad que azota al país, puesto que el gobierno ha sido rebasado, así como alguien les abrió la puerta a la criminalidad, alguien se las debe cerrar, aseguró el obispo de la diócesis de Chilpancingo, Salvador Rangel Mendoza. Yo apoyo, dijo, la propuesta de amnistía a los narcos, siempre y cuando ayude a alcanzar la paz. Hermano Norberto, Luis María Aguilar Morales, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dijo que el enemigo de la Constitución es su incumplimiento. Si el país nada en ríos de ilegalidad, no es que las autoridades no hagan cumplir las leyes, es que los ciudadanos tampoco están dispuestos a acatarlas. Las reglas, las normas que rigen nuestro actuar derivan de la Constitución. Faltar al respeto a cualquier norma jurídica por no obedecerla es faltar a la Constitución misma. Es provocar el desorden, es mentir a la sociedad, es permitir que se haga abuso del poder legal o de facto, es creer en la corrupción o el engaño. Se puede tener paz. La corrupción gubernamental y la violencia del crimen organizado colocan a la administración de Enrique Peña Nieto con bajas calificaciones en los rubros de libertad de prensa y democracia. Más de 110 periodistas, hermano Norberto, han sido asesinados en México. Desde el año 2000, la violencia extrema contra periodistas en países de América Latina, México se encuentra entre los países más peligrosos del mundo. El uso creciente de intimidación, amenazas, violencia y asesinato, de tal suerte que el número de bajas en la prensa de México se compara con países de Afganistán e Irak. La baja participación, hermano Norberto, de la población en elecciones son una característica de la debilidad en la funcionalidad del gobierno. La disminución de la confianza en las instituciones, el crecimiento de la influencia de personas no elegidas democráticamente, ampliación de la brecha entre los políticos y el electorado, el declive de las libertades de medios y, como consecuencia, la limitación de las libertades civiles. Para el Club de la Pluma, Fernando Lizama Navarro desde México, te mando un fuerte abrazo, revolucionario hermano Norberto, y hasta la victoria siempre. Nos vemos la próxima semana. ¿Estás escuchando el Club de la Pluma? Yo estoy aquí para contarte lo que no cuentan los periódicos. El más fuerte que aquí estoy yo. Lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú, lo siento yo. Porque yo soy como tú, tú eres como yo. Continuamos en el bloque internacional del Club de la Pluma, sin antes transmitirles los saluditos de Gladys Corral, que dice: buenos días, queridas y queridos compañeros, estamos listos para escuchar las voces de la patria grande, bienvenidas y bienvenidos, felicitaciones por el trabajo, hasta la victoria siempre, te mandamos un fuertísimo abrazo. Julia Ornetti, también te mandamos un fuerte abrazo, también al queridísimo compañero y este extraordinario creador, Roy Rodríguez, que estoy esperando que cumpla su promesa de responder afirmativamente y sumarse a esta trinchera comunicacional. Mirá cómo lo mandé al frente, al Rey. Por supuesto también al doctor José Mario Zabaleta, que está en El Salvador, también está escuchando desde allí, en el Centroamérica. Dice, a partir de las 7 de la mañana, viste, por la diferencia horaria. También está Álvaro Cabeza Núñez, que está acá después transmitiéndonos unos datos acerca de su trabajo en el Yo Sí Puedo de Cuba. Perfecto, después te lo vas a pasar. Sergio Oreste Guiñanes, de Landeta, provincia de Santa Fe, fuerte abrazo, querido. Y Marta Picate, que me está mandando una información bastante preocupante, que bueno, espero que me la pueda ampliar, con relación a un accidente que hubo cerca de Belleville, una banda de músicos que venía para el Cojín Rock, bueno, han tenido aparentemente un accidente, y bueno, necesitaría mayor precisión para poder dar la información con un poquito más de certeza y no darla así sin detalles que realmente puedan graficar la situación y los afectados. Continuamos en el bloque internacional, no nos vamos de México, seguimos en México porque vamos a recibir la columna de nuestro querido amigo, el licenciado Enrique Sandoval. Adivina lo que quiere, porque ella fue y volvió al infierno del terror, a ese mundo tan glotón que te come el corazón. A veces pasa que la fiebre sube misteriosamente y se retira sin razón, como toda aparición. Batido van los dos, sin creencia o religión, alejándose del sol que no cuenta dirección. Estás escuchando el Club de la Pluma. Violencia crítica, análisis filosófico, político y social. Desde México, la columna del licenciado Enrique Sandoval. ¿Qué tal a todos los escuchas de Violencia Crítica? El día de hoy vamos a hacer una recomendación general a un libro que se llama Hegemonía y Estrategia Socialista. Es publicado en 1985 por dos investigadores y politólogos, Ernesto Laclau, argentino, y Chantal Mouffe, una gran investigadora belga. Y en general, de Ernesto Laclau, bueno, falleció lamentablemente hace 4 años, me parece, o 5, pero tuvo una trayectoria militante bastante interesante allá en la Argentina. Primero milita en el Partido Socialista Argentino, hay unas discusiones ahí interesantes. Después también participa en el Partido Socialista de Izquierda Nacional, y en general creo que es un intelectual orgánico fundamental del kirchnerismo. Creo que es asesor, incluso si bien tengo la información del gabinete, o sea, de Cristina y Néstor. Y Este libro que publican en el 85, primero las generalidades que yo diría acerca del texto, en referencia a México, es que no se lee acá en México, ¿no? En primer lugar, en el ámbito académico, me parece que no se comenta en las clases, no se lee en carreras como ciencias políticas, sociología, incluso en estudios latinoamericanos, creo que no es un texto muy sonado. Y por otra parte, en el ámbito militante de las izquierdas anticapitalistas, pues no se conoce, y si se conoce, se conocen nada más los nombres y se prejuzgan las teorías sobre estos textos como socialdemócratas, no están aportando nada al marxismo verdadero, ortodoxo de la clase trabajadora, al marxismo de veras, al marxismo puro. Y entonces, me parece que hay una cerrazón, hay un dogmatismo, incluso una xenofobia, yo lo pondría en esos términos. Pero creo que en América Latina, ahí no sé bien, lo dejaría debate, creo que en América Latina ha tenido otra recepción el texto. Y en España, ahí es un poquito más evidente porque, digamos, Podemos surge de un proceso, de un movimiento social que es el 15M, algunos intelectuales toman las riendas del proceso, pero Podemos creo que tiene una teoría fundamental, ¿no? Que es este texto, bueno, son varios textos, pero este es uno de los fundamentales, y también detrás de Podemos, se inspiran en un proyecto político que es Bolivia, el progresismo de Bolivia, Evo Morales, y bueno, el resto de los progresismos también. Y pues allá en España tiene otra recepción el libro, ¿no? Creo que Podemos es una cosa que sí hay que estar debatiendo, hay que seguir los programas de Pablo Iglesias, las participaciones de Rejón, de Monedero, porque, digo, uno puede decir que no son marxistas, ¿no? Que el marxismo puro es otro, que no están repitiendo lo que dice Marx. Pero yo creo que están haciendo cosas muy interesantes, están haciendo teoría, y además están teniendo bastante repercusión con ciertos sectores medios, con los estudiantes. Incluso si uno revisa, por ejemplo, la gente que vota a Podemos, pues la mayoría es joven. Entonces, porque la población que es un poco más vieja, pues vota por el PSOE, por los partidos viejos que inspiran más confianza. Pero creo que hay que ponerle atención a Podemos, ¿no? Porque surge de un movimiento social que es análogo relativamente a lo que fue el 132 acá en México. Bueno, vamos a entrar un poquito al texto. Se escribe en 1985, ya lo dijimos, y en general en 1985 en Europa creo que tenemos que decir que hay todavía una hegemonía de la socialdemocracia, todavía la gente vota, digamos, a estas políticas parecidas a la tercera vía. Me parece que la URSS está en crisis, el neoliberalismo llega para deshacer los compromisos establecidos en la etapa fordista del capitalismo, y en general, en el ámbito de la teoría marxista, pues Althusser dice desde 1960 que hay una crisis del marxismo generalizada, que tiene sus raíces en que no hay una teoría política, ni de la nación tampoco, y tampoco hay una teoría del Estado, así bien acabada en Marx, y eso tiene repercusiones en la práctica política que son fundamentales, y que nos llevan a problemas que no han sido resueltos, ¿no? Y que no podemos resolver directamente acudiendo a Marx, sino que hay que abrirnos a discutir otras teorías, no solamente para criticarlas, sino para reconocer los elementos, digamos, que podrían ser buenos, ¿no? En general, lo que hace Ernesto Laclau y Chantal Mouffe es, ellos dicen que están deconstruyendo el marxismo, este es un término problemático, están revisándolo, podríamos decirlo así, en un sentido de que, digamos, el discurso del marxismo, que ellos, cuando dicen marxismo, creo que están entendiendo a cierto marxismo ortodoxo, ¿no? Que yo creo que la ortodoxia no es, digamos, no es monopolio solo del marxismo, ¿no? Del marxismo en general, está también en el trotskismo, en el marxismo-leninismo, si quieren, en el autonomismo, en el anarquismo, o sea, creo que también en el propio progresismo hay ortodoxia, pero en general, creo que este libro, cuando refiere al marxismo, se refiere a un marxismo cerrado, ¿no? Que reivindica, en primer lugar, una tradición muy específica, basada en el economicismo, en el sentido de que el balance político, al menos, en el marxismo ortodoxo durante el siglo XX, se fundaba bajo una lógica tal que el desarrollo del capitalismo implicaría una reducción de los actores políticos, iba a implicar una extrema pauperización de las clases trabajadoras e incluso de las clases medias también, y iba a haber muy pocos burgueses, ¿no? O sea, iba a haber una polarización de la riqueza por medio de las contradicciones de las fuerzas productivas que implicaban a su vez pues un cierto privilegio de tipo ontológico y también epistemológico de la clase trabajadora. La clase trabajadora, comprendida como el único sector capaz de llevar adelante las demandas directamente revolucionarias, tal vez este sector podía hacer o permitirse ciertas políticas de alianza de clases con el campesinado, con los estudiantes, pero lo fundamental iban a ser los trabajadores. Y entonces dice Ernesto Laclau y Chantal Mouffe, pues esto se basa también en cierta teoría general del marxismo, que incluso ya viene más o menos desde Marx y desde Hegel, que implican el concepto de totalidad, ¿no? O sea, ¿en qué sentido el concepto de totalidad? En el sentido de que hay partes, digamos, la burguesía y el proletariado, cuya relación en términos lógicos puede ser comprendida como una relación que necesariamente se va a superar si hay una intervención de las propias vanguardias, ¿no? Entonces, la categoría de la totalidad tiene un uso ortodoxo, dicen estos autores, y también la categoría de dialéctica, porque el movimiento, digamos, la mediación, esa es la palabra fundamental, la mediación entre burguesía y proletariado, o entre clase trabajadora y clases burguesas, se asegura por medio de la dialéctica, el movimiento que implica la superación para llegar a una totalidad, en donde la clase trabajadora sea la vanguardia y la portadora epistemológica, ya en la plena toma del poder del socialismo, ¿no? Estoy simplificando, obviamente es más complejo lo que estos autores dicen, pero en general ellos argumentan que esta lógica que acabo de exponer se encuentra desde Rosa Luxemburgo, está en Kautsky también, en el sindicalismo, en la socialdemocracia, ahí le reconoce algo a la socialdemocracia estos autores, por lo siguiente, y aquí viene algo muy importante, el concepto que, digamos, bajo el cual Chantal Mouffe y Laclau critican a toda la ortodoxia que creen encontrar en este marxismo es el de articulación hegemónica y el de contingencia para llegar a la contrahegemonía universal. Son palabras un poco raras, conceptos digamos que en el libro son un poco complejos, pero para simplificarlos y entenderlos, ellos dicen que la categoría fundamental del marxismo ortodoxo para entender, digamos, la formación de nuevas organizaciones de masas es la de mediación. ¿Mediación en qué sentido? En que el privilegio de la clase ontológica o de la clase obrera que tiene un privilegio ontológico se basa en que ya hay una teoría de la totalidad, lo fundamental es la contradicción capital-trabajo, y entonces solamente hace falta mediar las diferencias para llegar a superar las contradicciones entre las clases sociales en una determinada sociedad. En cambio, en la teoría de la hegemonía de Ernesto Laclau y Chantal Mouffe, la categoría es la de articulación. ¿Articulación qué significa? Significa que los diversos actores sociales, que no son conceptuados precisamente bajo el criterio de clases sociales, construyen identidades políticas solamente en el proceso de conformación de intereses que no están preconstituidos previamente a la política. Ellos dicen que más bien las clases sociales se articulan en la lucha política, no están ya definidas en la lucha, o más bien en el ámbito de lo económico, sino que se definen en el ámbito propiamente de la organización política, es decir, no hay ninguna lógica, digamos, metafísica que asegure la revolución o la identidad de la clase trabajadora. Dice Ernesto Laclau y Chantal Mouffe, eso más bien se tiene que construir, y se tiene que construir porque en realidad existen muchísimos actores sociales más allá de los obreros o los trabajadores y los burgueses. O sea, hay luchas que no solamente son por reivindicaciones obreras, sindicales o revolucionarias, sino está el ecologismo también, está el feminismo, que acá es una cuestión fundamental en México, y hay otros sectores, o sea, hay campesinos de diversos que tienen diversas luchas bajo diversos tableros, podríamos decir. Y en general lo que dice Ernesto Laclau y Chantal Mouffe es, bueno, hay que construir hegemonía con estos sujetos. Pero en esa hegemonía no sabemos si la clase trabajadora va a tener el privilegio ontológico fundamental. O sea, eso es lo que no sabemos, porque aceptar que va a tener el privilegio ontológico fundamental es regresar a la ortodoxia, ¿no? A la ortodoxia que llevó a muchísimas derrotas, según estos autores, a la burocracia también. Y al final, lo que critican Chantal Mouffe y Ernesto Laclau es el socialismo que se ha intentado hacer es un socialismo que no pone digamos, como tema central a la democracia, ¿no? Estos sujetos dicen, en realidad la democracia solamente puede hacerse bajo una perspectiva de que va a haber antagonismos en las relaciones sociales, o sea, en el propio tablero social, ¿no? Va a haber antagonismos y lo que tenemos que hacer, o sea, siempre van a existir antagonismos, incluso en el socialismo van a haber antagonismos. Lo que tenemos que lograr, según estos autores, es la conformación de una democracia bajo un cierto pluralismo político, no en el, o sea, no bajo el tablero del neoliberalismo, eso es muy ingenuo, o sea, estos autores no son tan tontos tampoco. Pero es una democracia radical en donde existan movimientos hegemónicos que incluyan relativamente a los adversarios. Es decir, que surja la emanación de una hegemonía tal que los adversarios, para poder ganarnos, se tendrían que parecer incluso a nosotros, ¿no? Eso es lo que ha logrado el neoliberalismo. O sea, para que alguien gane, para que un partido político gane, tiene que entrar dentro de la lógica del neoliberalismo, ¿no? Acá, al menos acá en México es lo que está sucediendo un poco con Morena. Y lo que dice Chantal Mouffe y Ernesto Laclau es, hay que hacer una cosa, hay que aprender de eso, o sea, hay que hacer un movimiento social tal que en el ámbito incluso de la realpolitik implique que los adversarios tienen que parecerse a nosotros para ganar. Entonces, eso lo llama categoría de la irreversibilidad relativa o algo así, utilizan categorías así un poco rimbombantes, pero en general renuncian al concepto de clase, renuncian al concepto de dialéctica, de totalidad, pero lo hacen bajo la perspectiva de que son conceptos que han sido utilizados por la ortodoxia marxista, que impiden avanzar hacia la construcción de nuevas perspectivas políticas en el ámbito de la globalización del siglo XXI, donde surgen una diversidad de actores políticos que el marxismo ortodoxo no puede pensar. Digamos, yo hasta aquí dejaría la exposición. Yo dejé como planteado como una serie de esquemas, de ejes que podríamos discutir. Y yo sí invitaría a la lectura del texto, en primer lugar, porque creo que es un libro fundamental para criticar al marxismo ortodoxo. Es un libro que reivindica a Gramsci en muchos aspectos, pero también no son, o sea, ellos se dicen neogramscianos, en el sentido de que en Gramsci todavía la clase trabajadora es portadora fundamental de la vanguardia revolucionaria, ¿no? Chantal Mouffe y Ernesto Laclau dicen, eso no puede ser así, no podemos pensarlo. Yo creo que en general, podríamos criticar muchas cosas de estos autores, ¿no? O sea, yo sí creo que la clase trabajadora es un actor fundamental en México, ¿no? Muchos autores dicen, no, ahora ya no existe la clase trabajadora, todo es el ámbito de la especulación o de los servicios. Obviamente hay una diversificación, hay una modificación de la clase trabajadora, no es la misma que en el siglo XIX. Pero aún así creo que la contradicción capital-trabajo es sobre la cual se fundamentan, en última instancia, pues muchos otros conflictos, ¿no? Digo en última instancia porque, digamos, el papel de la opresión de la mujer o el papel o de las luchas en ecológicas en defensa de la naturaleza no pueden plantearse reivindicaciones, digamos, de alcance, para solucionar los problemas de manera radical, si no se ponen en el tablero justamente de que hay una estructura social bajo leyes específicas que implican que el capital o los capitales van a buscar a toda costa forzosamente siempre aumentar las propias ganancias, ¿no? Y van a aumentar esas ganancias por medio de la desregulación para promover el extractivismo, por ejemplo, y para no darle derechos a las mujeres o pagarles menos a las mujeres, ¿no? Entonces, es una lucha que yo creo que sí tiene un fundamento en la contradicción capital-trabajo. O sea, me parece que es el que ese es el conflicto fundamental de ahora, pero es un conflicto que se ha diversificado de diversas maneras, y yo creo que es cierto, aquí sí les doy la razón a Ernesto Laclau y Chantal Mouffe, porque el marxismo ortodoxo no ha pensado en estos nuevos conflictos, a veces los dejan de lado, ¿no? O sea, los campesinos no, ellos no pueden organizarse, los estudiantes son pequeño burgueses, y las mujeres son muy ultras, ¿sí? Y en general... las organizaciones de izquierdas tienen estos rasgos, o sea, todavía teleológicos, de que la clase trabajadora va a ser directamente la que va a hacer la revolución. Yo creo que este problema de por qué la clase trabajadora va a ser la revolución, o a veces se plantea así, pero no se dan las respuestas. A veces simplemente se dice, esto es así porque ya lo dijo Trotsky, o ya lo dijo Stalin, o ya lo dijo Marx, o incluso lo dijo Gramsci, a veces dicen algunos. Pero en general... yo diría, bueno, eso es algo que está planteado en Marx, y está planteado en un texto que se llama Elementos Fundamentales para la Crítica de la Economía Política, y dice Marx, bueno, en el conflicto capital-trabajo, que es el conflicto general de cualquier sociedad capitalista, o de la sociedad capitalista en general, solamente hay una cosa que se puede oponer al propio capital, o sea, la producción de plusvalía. Y dice Marx, bueno, lo único que se puede oponer es... evidentemente, la propia fuerza de trabajo. Y yo diría acá, bueno, la liberación de la mujer la tienen que hacer las mujeres forzosamente. La democratización de las universidades la tienen que elaborar, yo creo que fundamentalmente, los estudiantes. Y el papel que tenemos nosotros como trabajadores en la sociedad neoliberal es justamente enfrentarnos a todas las dinámicas de expropiación de la fuerza de trabajo, de saqueo de recursos también, de desregulación de los derechos laborales. Creo que tenemos que enfrentarnos como trabajadores, pero ¿en qué sentido digo como trabajadores? Pues digo en el sentido de que forzosamente los trabajadores tienen que conformar su identidad social en el proceso político de creación de hegemonía con otros actores sociales que tienen diversos objetivos en su propia lucha. Esto no digo que todas las luchas tengan el mismo peso, estoy diciendo que hay una lucha fundamental acá, que es la lucha contra el propio capitalismo, ¿no? Eso son términos muy abstractos, es cierto, pero yo lo que digo es, la lucha por la liberación de la mujer va a tener limitaciones si no se plantea una perspectiva de que hay una contradicción que es la contradicción capital-trabajo, en la que su propia lucha está atravesada por esa contradicción, y es una contradicción fundamental a la que tienen que hacer frente, sí como mujeres, pero como mujeres trabajadoras. Lo mismo sucede con los movimientos en defensa de la tierra o los movimientos ecologistas o los movimientos feministas, o sea, sus reivindicaciones son legítimas, pero hay que plantear las propias dimensiones de sus luchas, sus límites, y yo diría, la conformación de la hegemonía se hace así, en la propia conformación de identidades que ontológicamente no están dadas. Eso es lo que yo sí le reconozco a Ernesto Laclau y Chantal Mouffe. Es más complejo el texto, quería comentar mucho más, pero ya veo que son 20 minutos los que llevo comentando esto. Tal vez hagamos una segunda parte de estos comentarios. Es un libro realmente bonito, deja que pensar. Y en el marxismo eso es lo importante, el seguir pensando las nuevas situaciones en lugar de repetir como recetas bíblicas o de leer a los textos de Marx y de Engels y de Lenin como Biblias, ¿no? Como textos sagrados. No son textos sagrados, son textos que sirven para pensar la situación. Yo les mando un gran saludo, que estén muy bien y hasta luego. ¿Estás escuchando el Club de la Pluma? Para contarte lo que no cuentan los periódicos. Calma, pueblo, que aquí estoy yo. Lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú, lo siento yo. Porque yo soy como tú, tú eres como yo. Cierto que huí de los fastos y los oropeles. y que jamás puso en venta ninguna quimera. Siempre evité ser un súbdito de los laureles, porque vivir era un vértigo y no una carrera. Pero quiero que me digas, amor, que no todo fue naufragar. No todo fue naufragar, no. Afortunadamente no fue naufragar todo, che. Vamos a continuar con el bloque internacional rápido, porque tenemos un montón de material para compartir con todos ustedes en el día de hoy. Nos vamos a recibir la columna que nos envían desde El Salvador, mi estimadísimo amigo el doctor José Mario Zabaleta. Que no todo fue naufragar, por haber creído que amar era el verbo. Cierto que no prescindí de ningún laberinto. Estás escuchando el Club de la Pluma. Desde El Salvador, el reporte del doctor José Mario Zabaleta para el Club de la Pluma. Esta semana en El Salvador ha estado marcada por los desencuentros debidos a posiciones diferentes entre la relatora especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias en la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Agnes Callamard, y diferentes funcionarios responsables de las políticas de seguridad, a quienes se han sumado otros funcionarios políticos, entre ellos diputados de la Asamblea Legislativa, que han apoyado las medidas puestas en práctica en la actualidad. Esto ocurre en momentos que se discute en la comisión congresional respectiva la continuidad o no de las llamadas medidas extraordinarias de seguridad, especialmente dirigidas al interior de ciertos centros penales del país, donde se encuentran detenidos los cabecillas de las pandillas omaras y otros asesinos y delincuentes. Para el caso, Agnes Callamard ha expuesto este lunes las conclusiones de su visita a El Salvador, entre las que se encuentra la recomendación dirigida al gobierno de El Salvador para que cesen inmediatamente esas medidas extraordinarias de seguridad que, según ella, deshumanizan la situación de los centros penales salvadoreños. En su informe, la relatora ha destacado que la aplicación por parte del gobierno de las medidas extraordinarias de seguridad en práctica desde 2016 se han materializado con la detención de 39.110 personas en carácter prolongado y bajo condiciones crueles e inhumanas, muchas de ellas a la espera de juicio. Además, muestra su preocupación por las denuncias de ejecuciones extrajudiciales y por el interminable trauma de las víctimas de violencia. Describe que las condiciones espantosas en los centros penales que ha presenciado no pueden explicarse solamente por consideraciones de seguridad, por lo que interpreta que su principal finalidad es la deshumanización de los detenidos. Dichas medidas ilegales deben cesar inmediatamente, exhorta tajantemente Callamard en sus conclusiones. A esto se suma que a finales de enero, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con sus siglas CIDH, también ha mostrado preocupación a la extensión de las medidas extraordinarias de seguridad en centros penales de parte del gobierno de Sánchez Serén, pues a su juicio son atentatorias de los derechos humanos de los privados de libertad. Así concluye el informe realizado, en este caso, por la comisionada Margaret May McAuley, como relatora de la CIDH para los derechos de las mujeres y de relatora del país, según fuentes citadas por el periódico digital Contrapunto. Pese a dichas recomendaciones, el gobierno salvadoreño ha solicitado a la Asamblea Legislativa una nueva prórroga de un año más para el despliegue de las medidas que implican endurecimiento de políticas penitenciarias en 6 cárceles del país, así como la continuidad del despliegue de la Fuerza Armada en seguridad pública, entre otros puntos. En apoyo a esta pretensión se han manifestado funcionarios de las políticas de seguridad, entre ellos el ministro de Seguridad Pública, el director de la Policía Nacional Civil y algunos diputados de diversos partidos pertenecientes a la Comisión de Seguridad del Parlamento, que han apoyado de manera conjunta tales medidas, las que consideran indispensables para la lucha contra la violencia delincuencial que atormenta a la sociedad salvadoreña. Sin embargo, Estos informes citados y puestos como temas de debate y discusión se suman a otros que igual señalan a El Salvador como un país que vulnera algunos derechos humanos y que siguen poniendo en entredicho al segundo gobierno del FMLN, autoproclamado de progresista, y en el marco de la contienda electoral. Para el programa El Club de la Pluma, por Radio Inédita en Cosquín, Córdoba, Argentina, Mario Zabaleta, corresponsal de Radio Banacuba. ¿Estás escuchando El Club de la Pluma? Estoy aquí para contarte lo que no cuentan los periódicos. Calma, pueblo, que aquí estoy yo. Lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú, lo siento yo. Porque yo soy como tú, tú eres como yo. Dímelo, me va la vida en ello. Me va la vida en ello. Quiero que me digas, amor, que no todo fue naufragar por haber creído que amar era el verbo más bello. Dímelo, me va la vida en ello. Seguimos en el bloque internacional del Club de la Pluma y ahora salimos del Salvador y nos vamos a la maravillosa Cuba, desde La Habana. El doctor Néstor García Iturbe nos envía su columna, que, escuchala, ¿sabés de qué va a hablar? La reforma fiscal, no de Argentina, de Trump. Compárala. Pero quiero que me digas, amor, que no todo fue naufragar. Estás escuchando El Club de la Pluma. El Club de la Pluma, historia y realidad cubana, a cargo del profesor Néstor García Iturbe. Un saludo a los oyentes del Club de la Pluma. Les habla Néstor García Iturbe desde La Habana, Cuba. Recientemente, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, proclamó el haber obtenido una victoria con la aprobación de la nueva ley de impuestos, que en realidad es una reforma fiscal. La ley fue aprobada, pero no sin antes que el Congreso le hiciera un buen número de modificaciones a lo presentado por la administración Trump, que pretendía establecer un amplio beneficio para los multimillonarios. Los congresistas analizaron lo planteado por Trump y consideraron que de aprobarse la ley como había sido presentada, se beneficiarían grandemente los multimillonarios, pero el beneficio sería menor para los millonarios. Esto planteaba una seria contradicción. Trump y un grupo reducido de los miembros del establishment son multimillonarios. Sin embargo, la totalidad de los congresistas son millonarios. Y si se aprobaba la legislación tal y como había sido propuesta, ellos recibirían menos beneficio. Lo que podía beneficiar o no al pueblo trabajador, a la clase media, a los trabajadores agrícolas y de otros sectores, no era importante. En la ley se les daba un pequeño estímulo para que se sintieran contentos. El equipo del actual inquilino de la Casa Blanca no deja escapar la menor oportunidad para transmitir su convicción de que la reducción de impuestos a las corporaciones y a los estratos de altos ingresos traerá aparejada un mayor crecimiento económico y todos los beneficios en materia de empleo que la expansión implica. La polémica que rodea la reforma fiscal de Trump se ha concentrado sobre el tema de la desigualdad y los exorbitantes beneficios para los ricos y las grandes corporaciones. Pero hay otro importante ángulo en este debate que no ha recibido la atención que merece. El objetivo primordial de la reforma aprobada por el Congreso estadounidense está fundamentado en la teoría de que el dinero que los grandes capitales ahorren por la disminución de impuestos se destinará a la inversión, lo que acelerará el crecimiento económico y la creación de empleos, algo que nadie puede asegurar. ¿Es cierto que aumentará la inversión y el crecimiento con esta reforma fiscal? Para empezar, habría que suponer que los impuestos elevados son la causa de que la inversión haya sido insuficiente a lo largo de años recientes. En realidad, la determinación de los niveles de inversión responde a numerosos factores y, en todo caso, la carga fiscal es sólo uno de esos. Muy probablemente no es el más importante. Sin duda, el más importante es el de la rentabilidad esperada. La rentabilidad determina que la inversión se realice en una rama donde la productividad sea alta, muchas veces determinada por el nivel de automatización de la misma, que aunque crea empleos, estos, por lo regular, representan un número reducido y requiere de una mano de obra calificada. Otros analistas han trabajado los datos sobre rentabilidad en las principales economías capitalistas a lo largo de un periodo de 5 décadas. Su principal conclusión es que la reducción en la tasa de inversión está directamente relacionada con la disminución de la tasa de rentabilidad. Ninguna reforma fiscal va a revertir esta tendencia. Existen otros indicadores que también hacen dudar de la efectividad de la reforma fiscal de Trump. Hay un dato en particular que llama la atención: los coeficientes de capital instalada ociosa. La información de la Reserva Federal muestra que en la actualidad existe un 24% de capacidad instalada ociosa para toda la economía estadounidense. ¿Cómo invertir si existe capacidad instalada ociosa? En 1965, el coeficiente de capacidad ociosa era del 11%, lo que registró un incremento anual hasta llegar al 24% que existe en la actualidad. Es evidente que la tendencia del indicador de capacidad ociosa es el alza y que en cierta medida está determinada por las inversiones que ha realizado el capital estadounidense en otros países. Si algún efecto pudiera tener la disminución de impuestos en las grandes corporaciones, sería la modernización de las capacidades ociosas y la apertura de centros de trabajo que se cerraron cuando la producción o los servicios que prestaban se trasladaron al exterior. Si esto no sucede, el único efecto de la reforma fiscal será el de incrementar el dinero que los superricos y las corporaciones atesoran en los bancos. Habló para ustedes Néstor García Iturbe desde La Habana, Cuba, territorio libre de América. Estás escuchando el Club de la Pluma. Para contarte lo que no cuentan los periódicos. Calma, pueblo, que aquí estoy yo. Lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú, lo siento yo. Porque yo soy como tú, tú eres como yo. Yo estoy aquí para contarte lo que no cuentan. Cierto que huí de los fastos y los oropeles. Continuamos en el bloque internacional del Club de la Pluma. Esta va a ser la última columna. Aclaramos que Norelis Morales Aguilera, de Santa Clara, de Cuba, tanto como Bruno Lima Rocha de Brasil y el Carlitos Alberto Maciocci de Chile, los tres han tenido algunos inconvenientes en esta semana para poder colaborar con las columnas. Supongo que el próximo domingo los volveremos a tener a los tres también para incluirlos en el bloque internacional. Así que ahora finalizamos el bloque internacional, el recorrido por nuestro continente, con la columna que nos envía nuestra querida compañera y amiga desde Venezuela, Najibi Lau. Me va la vida en ello. Me va la vida en ello. Quiero que me digas, amor, que no todo fue naufragar por haber creído que amar era el verbo más bello. Dímelo, me va la vida en ello. Estás escuchando el Club de la Pluma. Meditando por la vida, los derechos y las convicciones. Desde Venezuela, la columna de Najibi Lau para el Club de la Pluma. Saludos, queridos compañeros de la Patria Grande. Este jueves pasado, 1 de febrero, el secretario de Estado de los Estados Unidos inició una gira por todo el continente: México, Colombia, Argentina, Perú, Jamaica. Eran parte de su recorrido. El objetivo de esta gira, como él lo menciona, es promover un hemisferio seguro, próspero, con seguridad energética y democrática, cierra comillas. Y hay que recordar que Tillerson ejerció en el 2006 hasta el 2016 la dirección ejecutiva de la poderosa empresa petrolera ExxonMobil. Es así como las corporaciones y sus representantes ostentan hoy en el gobierno de Donald Trump los más altos cargos estatales en todos los Estados Unidos. Hasta antes de la llegada del comandante Hugo Chávez, Estados Unidos usufructuó por más de un siglo la riqueza petrolera de Venezuela. Y es después de él que Estados Unidos ha osado en intentar derrocar al gobierno bolivariano y restituir en el Palacio de Miraflores a la facción de la burguesía financiera de esta derecha fascista entreguista venezolana. En estos días, los medios internacionales retomaron los ataques contra, entre comillas, la dictadura de Maduro, siendo el tema, el detonante, la convocatoria a elecciones para este 22 de abril, donde se elegirá nuevamente el presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Las anticipadas imputaciones de fraude han pasado a ser el tema principal en todos los canales televisivos de este continente y fuera de él. Mientras en Argentina los despidos de Macri se siguen incrementando y el desangramiento de su país y de su pueblo, del mal llamada democracia a su nefasto gobierno de corruptos y ladrones, se quiere erigir como defensor de los derechos demoburgueses. Se les cae la careta. No pueden tapar el sol con un dedo. Aquí, así como ellos, esta derecha miserable viene arremetiendo contra el hambre de este bravo pueblo, pretendiendo doblegar así su voluntad. La especulación de los precios de los alimentos, la escasez inducida del papel moneda, una nueva modalidad de extracción de recursos naturales y de esta moneda a Colombia. El bloqueo sanitario, pues no se están vendiendo medicinas para Venezuela. Y en este interín de ataques, es bueno recordar, siempre es bueno hacer memoria del accionar del paladín de la libertad y la democracia en este mundo, que bajo esas banderas invade, asola y destruye pueblos. Ya tenemos los antecedentes Irak, Libia. Es bueno recordar que este paladín de la democracia, que tanto exige respeto y libertad, tiene este derrotero. No firmaron el protocolo contra la tortura. Ellos no han firmado el Estatuto de Roma. Ellos no han firmado la Convención Internacional contra la Protección de todos los trabajadores, migrantes y sus familias. Ellos no han firmado el protocolo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Ellos no han firmado ningún convenio relativo al trabajo forzoso. Ellos no han firmado ningún convenio relativo a la prevención y lucha contra la violencia en contra de la mujer. Ellos no han firmado ni son parte de la Convención de los Derechos del Niño. Ahora tenemos la respuesta de por qué es impasible frente al asesinato de líderes políticos en Colombia que se suscitan cada 3 días. ¿Cómo impasible y silencioso frente a los crímenes que comete el Estado sionista y genocida de Israel con prisioneros palestinos contra el pueblo palestino y con niños en condición de prisioneros en las peores mazmorras que puede evocar los tiempos de la Alemania nazi? Por todas estas infamias, queridos compañeros de la Patria Grande, debemos elevar nuestra conciencia y nuestra voluntad de persistir en el camino de que otro mundo es posible y que está en nuestras manos construir ese camino. Éxitos y abrazos. Estás escuchando el Club de la Pluma. Estoy aquí para contarte lo que no cuentan los periódicos. Calma, pueblo, que aquí estoy yo. Lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú, lo siento yo. Porque yo soy como tú, tú eres como yo. Thank you. la plaza de comunista, que me en la lista, estoy de acuerdo con él, oye, estoy de acuerdo con él. Ha sabido defender a pobres campesinos y escuela camino, y hay felicidad con él. Si la plaza de Fidel, la plaza de comunista, me pongan no, cuando yo voy con Fidel. Adelante, cubano, que Cuba premiará nuestro heroísmo, pues somos soldados que vamos a la patria a liberar. Continuamos en el Club de la Pluma y ahora vamos a entrar en uno de los terrenos tan complicados en esta cuestión, donde va quedando gente en el camino, pero no solamente va quedando gente en el camino, sino que van quedando proyectos en el camino y nos van destruyendo todo lo que se ha logrado durante muchísimo tiempo en nuestro país. Vamos a entrar en comunicación con Lucio Simonella, que él pertenece al CONICET, nos va a relatar concretamente qué es lo que hace en el CONICET y bueno, y todo esto que está que nos está preocupando sobremanera, todas estas instituciones, estos espacios donde profesionales han venido desarrollando con total responsabilidad avances que nos permitieron lograr mejorar calidades de vida en nuestro país y fuera del país inclusive. ¿Qué tal, Lucio? ¿Cómo te va? Hola, Norberto. Buen día, ¿cómo andás? Buen día, querido. Lucio, contanos, ¿qué haces en el CONICET? Mira, te cuento, yo estoy como becario, postdoctoral, y en el CONICET lo que yo hago es investigaciones y desarrollos tecnológicos. Principalmente lo que me dedico ahora es a unos desarrollos de biosensores que sean utilizados en la industria del vino, para hacer cortos, digamos. Detectamos que la industria necesita sí o sí hacer detecciones de la concentración de alcohol en los procesos productivos y tiene una técnica muy muy vieja, digamos, que la estilan y tal, y eso le demora mucho tiempo. Nosotros le acercamos la posibilidad de hacer un biosensor que lo hace mucho más rápido. Uh-huh. y bueno, prácticamente hicimos un desarrollo para eso. En el grupo de investigación lo que nos dedicamos es hacer sensores de diferentes tipos. Sí. Y bueno, esa es el área en la que trabajo. Uh-huh. Bien, ¿y tu puesto de trabajo está peligrando también? Bueno, te digo que hasta el día de diciembre yo estaba en el CONICET y ya desde enero, digamos, dejé de estarlo. Ajá. Yo pertenecía a un grupo que se llamó el de los 500, que en el año pasado estuvimos luchando por poder permanecer en el CONICET. Claro. Nosotros nos habíamos presentado en el 2015 para ingresar en el 2017, digamos. En el CONICET se necesita una gran trayectoria. Digamos, vos, una vez que te gradúas del grado de lo que hagas, uh-huh, tenés que hacer un doctorado. Después del doctorado haces un postdoctorado y te seguís formando para poder entrar a la carrera de CONICET. Nosotros fuimos una camada que nos presentamos para ingresar. Esa camada tuvo, según los estándares del CONICET, doble recomendaciones para ingresar. O sea, estábamos en los papeles listos para hacerlo. Y con el recorte presupuestario del año 2016, cuando se emitió el boletín de los ingresantes, se vio que hubo un recorte de prácticamente el 50%. Ahí un grupo de 500, les llamamos los 500, nos vimos con que hubiésemos entrado, pero por el recorte presupuestario no entramos. Uh-huh. Entonces, en ese momento, uno toma el ministerio y comenzó toda una puja con el gobierno para poder ver de ingresar con ICET. Uh-huh. Finalmente, con muchísima lucha, digamos, tomas en los CCT, que son los lugares de nuestras casas centrales, digamos, de administración en las diferentes provincias, con una movida muy a nivel federal, se logró que se reincorporara, pero no al CONICET, sino a las universidades. Así que nosotros dejamos de pertenecer a CONICET y nos han dado un ingreso a las universidades nacionales, donde ahí podemos hacer las investigaciones que hubiésemos hecho en el CONICET. Sí. Eso pasó con nuestra camada. Sí. Con las camadas siguientes, digamos, las que nos siguieron, no tuvieron esa situación, porque nuestro caso fue particular, porque a nosotros ya no nos habían avisado de que iba a haber un recorte, digamos. Fue como de repente nosotros nos habíamos presentado con unas reglas y ellos la cambiaron en el juego, digamos. Uh-huh. en el momento. Ahora el CONICET planteó que de repente iban a entrar 450 personas por año, y entonces este año pasado se presentaron 2.500 y ingresaron 450, que para los números del CONICET es casi empezar a disminuir la cantidad de investigadores por año, digamos, porque hay jubilaciones y hay un montón de miembros y de investigadores que se van yendo del CONICET. Uh-huh. y digamos la tasa de crecimiento que venía teniendo, que era aproximadamente casi unos 1.000 ingresantes a la carrera de investigador, ahora se ve mermada más del 50%, y esto hace que empiece a achicarse este organismo, ¿no? Claro. Lucio, al achicarse de tal manera, ¿vos pensás que intentan que de alguna forma desaparezca el CONICET, y lo que realizaba el CONICET, quién lo va a hacer? Sí, que desaparezca una entidad con tantos años de existencia, posiblemente puede ser una cuestión que quieran. Lo que nos parece más a los que ya vivimos toda esta transición y esta situación, vemos que es un achicamiento considerable, y además, otra cuestión importante, es que había un plan estratégico del CONICET en lo cual indicaba los lineamientos de investigaciones y en qué se quería hacer ciencia, cómo se quería hacer ciencia. Uh-huh. Y esos lineamientos principales han cambiado. Han cambiado y se han vuelto, digamos, preocupantes para el sector científico, más que todo porque se ha puesto gran hincapié en la utilidad de la ciencia y en lo que ellos llaman los temas estratégicos, y básicamente es poner a los científicos a los pies de la industria y a los pies de... Digo, los pies, digamos, porque te llevan a que tengas que armar un plan de trabajo para presentarte a un investigador que esté ligado 100% a la necesidad de un empresario. Uh-huh. Y esto, digamos, empieza a achicar lo que es las posibilidades de un investigador de hacer algo que sea para la sociedad. Uh-huh. Más que directamente para un empresario. Claro. Entonces, ese achicamiento por un lado del CONICET, y por otro lado el desvío de hacia dónde ponen a los investigadores, son las dos cuestiones que vimos preocupantes, o vemos muy preocupantes, sobre lo que... Uh-huh. cómo ha generado cambios del gobierno sobre este sentido. Claro. ¿Planes de lucha? Bueno, los planes de lucha continúan, aunque nuestra camada consiguió, como ya te conté, con decenas de tomas del ministerio, días, la última toma fue de 10 días, donde se culminó con este acuerdo. Sigue habiendo conflictos, tanto porque no se cumple este mismo acuerdo, digamos. Algunos de nosotros tuvimos la suerte de que las facultades donde trabajamos hicieron las cosas bien, pongámosle, y pudimos ingresar, pero más del 50% de los que somos estos 500 todavía están sin cobrar una beca y con problemática, algunos por persecuciones políticas dentro de las facultades donde deberían estar. Entonces, por un lado nosotros estamos con estos conflictos, están otros 400 personas que también fueron doblemente recomendados de esta nueva camada y que están intentando y que les dicen que no, y bueno, estamos luchando por ellos para que sean ingresados en el CONICET, y si no, con las mismas reglas que tomaron con nosotros, digamos, ser personas que estamos aptos para hacer ciencia en el país, que no nos queremos ir y que queremos quedarnos acá, y bueno, que por lo menos los ingresen a las universidades. Ahora están en una postura más negativa que con nosotros, donde le dicen que directamente no. Y en Buenos Aires principalmente está habiendo muchas movilizaciones en la explanada del Ministerio de Ciencia, donde, bueno, se hacen festivales y se trata de visibilizar la problemática específica del CONICET. Uh-huh. Eso a nivel CONICET, Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires son las, digamos, delegaciones que más movilizan gente hacia Buenos Aires. Uh-huh. Digamos, en el momento en el que nos tocó a nosotros, tuvimos tomas directamente en las provincias, pero el proceso llevó a darnos cuenta que donde hay que presionar es donde está el ministerio, y bueno, ahora todos los que estamos en las provincias nos estamos movilizando casi periódicamente allá para ejercer presión y pedir lo que nos corresponde. Uh-huh. Lucio, van a hacer, van a acompañar, a movilizar el 15 de febrero y el 21 en ambas convocatorias las que hacen los trabajadores estatales y luego las CGT y las CTA. Nosotros vimos cuando sucedió en diciembre del 2016, digamos, lo del recorte en el CONICET, venía trabajando una asamblea de ciencia y técnica. Uh-huh. Que se hizo mucho más grande cuando el conflicto del CONICET estalló. Uh-huh. Posterior a eso, como bien sabes, Norberto, empezó a suceder en todas las entidades de ciencia y técnica, y por lo tanto se fueron acoplando el INTI, el INTA, la SAF, uh-huh. el SENASA. Todo esto hizo que se confeccione como un arco de todos los que estamos en ciencia y técnica dentro de una asamblea. No hemos, al día de hoy, hablado específicamente de estas fechas en nuestra asamblea, lo tenemos todas las semanas. Uh-huh. Pero mi respuesta te diría que es que sí vamos a participar. ¿Por qué? Porque creemos que la única manera, digamos, de poder contrarrestar lo que está sucediendo en las calles, hemos estado colaborando, y es algo que en la asamblea se vio y se está transmitiendo a todas las otras asambleas de los otros movimientos del pueblo, digamos, que es que la unión es el fuerza, digamos. Sí. Si estaban los del CONICET solo tratando de luchar, era muy, muy difícil, y la cantidad de gente que tiene una entidad dada hace que algunos puedan y otros no puedan. Por ejemplo, sí. El SENASA acá en Córdoba son 60 y CONICET somos 2000. Sí. Entonces lo que dio esta asamblea es apoyo entre nosotros, y lo que se dio como apoyo entre nosotros dentro de Ciencia y Técnica, ahora estamos haciendo apoyo con otras asambleas, con otros trabajadores del Estado, con otros trabajadores de los privados, en solidaridad, porque entendemos que esto nos afecta a todos. Seguro. Lucio Simonella, te agradecemos muchísimo la comunicación, estaremos prontamente en contacto, siguiendo de cerca cuáles serán las alternativas que lo vayan convocando para hacerle frente a esta irracionalidad institucional a nivel nacional. Te mandamos un fuertísimo abrazo. Bueno, un fuerte abrazo para vos también, Norberto, y saludos a todos. Gracias. Estuvimos dialogando con Lucio Simonella del CONICET, hablando sobre esta situación que están atravesando todas estas instituciones. Ya lo venimos haciendo desde hace unas semanas, tratando de visibilizar esto que están padeciendo estas instituciones que tanto bien le han hecho a la sociedad argentina durante tantísimo tiempo. Dice nuestra querida Gladys Corral, esta hermosa compañera, dice: hola Norberto, te mando un abrazo revolucionario de Patria Grande, no sabes qué bien me hace cuando casi gritas, yo no lo grito, lo grita Néstor García Iturbe, Gladys, dice, cuando casi gritas desde Cuba, territorio libre de América, se me apapucha el corazón, me emociona el programa, precioso y valiosísimo, mi solidaridad con todos, muy buenos los editoriales de siempre, ahora la compañera de venezolana, cuántas verdades, les mando a todos muchos abrazos, menos mal se me pasaron los vértigos, pobrecita, estaba alejada de la computadora. Aclaramos que la compañera está pisando los 80, y la está militando, la está militando con todo lo que puede, y ahora los puedo escuchar y seguir con mis pinturas también, que son una belleza las obras que hace esta mujer. Espero que les gusten, un abrazo para todos, mi humilde pero rebelde corazón rojito, chaucito, estuve mandando a muchos compañeros que me doy cuenta no me escuchan, que no escuchan el programa, a pesar de haberlos invitado, pero insistiré a que lo hagan. Mucha suerte con el programa, hasta la victoria siempre. Gracias, gracias. Escuchando el Club de la Pluma. Soy un hombre de bien, cumpliré siempre mi deber, soy muy derecho, vivo acatando la ley y a la orden que ella me dé, le pongo el gancho y el pecho. Si uno más uno son tres, ¿qué parte no me entendés? ¿No ves que estoy repartiendo? Uno pa' mí, otro también, y el que me sobra pa'l juez, y el tuyo sí, te lo debo, te lo debo. Le pagué a todo el sistema, perdona, no estoy en tema de tus reclamos pequeños, te lo debo. Tu dolor no es mi problema y tu pesadilla extrema es por exceso de sueños, te lo debo. Sé paciente, sé valiente y aguanta. Ya pagué al buitre usurero y al banquero el plazo fijo, el futuro de tus hijos te lo debo. Continuamos en el Club de la Pluma y ahora vamos a dialogar con una compañera, una extraordinaria compañera que siempre ha tenido la genial deferencia de atendernos cada vez que requerimos su palabra. Me estoy refiriendo a la profesora Elsa Bruzzone. ¿Cómo te va, Elsa, querida? ¿Qué tal? Bien, acá estamos. A José Luis mandarle un abrazo de parte nuestra. Bueno. Ustedes son una gente que apreciamos muchísimo a pesar de no vernos durante mucho tiempo. Por suerte se está recuperando bien, pero va a llevar un tiempo. Bueno. Elsa, sí. Te hemos convocado a dialogar con nosotros en el programa del día de hoy por esto que ha venido circulando, que yo entiendo que es una forma de institucionalizar lo que nosotros desde hace más de una década venimos denunciando, la instalación de una base norteamericana en la triple frontera. Antes era con el cuco del narcotráfico, ahora con el cuco del Hezbollah. No, es que siempre una de las razones fue también con el cuco del terrorismo, en los cuales ellos decían que eran células de Hezbollah, sí, de Hamas, y del único grupo terrorista que realmente es Al-Qaeda, porque todos sabemos que Hezbollah y Hamas son movimientos de liberación, que Hezbollah es el movimiento de liberación del Líbano, que derrotó las dos invasiones israelíes, la del 2000 y la del 2006, que es la que preservó la independencia y la integridad del Líbano, que hoy está luchando codo a codo junto al gobierno sirio contra todos los grupos terroristas, que ha sido un elemento importante en la derrota del Daesh en Siria, que está siendo un elemento importante en la derrota del Frente al-Nusra o Fath al-Sham y el resto de los grupos terroristas que azotan, a Siria, y que es está luchando también, codo a codo contra esto, y también en el caso de Hamas, que es un movimiento de liberación de Palestina, que lucha contra la ocupación israelí en su propio territorio. Entonces, el único grupo terrorista cual supuestamente podía estar en la zona de la triple frontera era Al-Qaeda, pero lo que pasa es que para el gobierno norteamericano todos los movimientos que son de liberación, todos los movimientos que son de resistencia a cualquier tipo de ocupación, así sean organizaciones sociales, organizaciones políticas también, somos todos terroristas para ellos. Claro. Ahora los únicos terroristas son los de son los terroristas más grandes del planeta, son Estados Unidos y sus cómplices de la Comunidad Económica Europea, le hace OTAN. Claro. Bien. El Estado de Israel, ¿no? Bien. Y los países del Golfo Pérsico, que también son socios de Estados Unidos. ¿Has tenido oportunidad de leer alguna documentación relacionada con estos acuerdos? Y estos acuerdos son los que firmó Obama con Macri, son los acuerdos firmados luego de la visita de Obama en la semana del 24 de marzo del 2016 aquí a Argentina, los acuerdos de cooperación en materias de defensa y de seguridad que iban a ser instrumentados durante el año 2016, pero que el triunfo de Trump lo mandó al congelador, y ahora los han descongelado, y bajo el gobierno norteamericano y siguiendo las directivas del complejo industrial militar norteamericano van a intentar llevarlos a cabo. O sea que esto es lo que nosotros denunciamos en el 2016, que se congeló por el cambio de gobierno en Estados Unidos, pero que ahora se reactiva. Son esos acuerdos. Bien. Siguen viniendo por el agua, como veníamos denunciando hace rato, ¿no? Y en la zona de la triple frontera, seguro, la zona de la triple frontera, como ya hemos explicado muchas veces, es uno de los puntos más importantes de recarga y descarga del acuífero guaraní, este cuarto gran reservorio de agua subterránea del mundo que compartimos Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, con una capacidad de abastecer a 720 millones de personas, con 300 litros por día cada uno, si hacemos una utilización racional del mismo, o como dicen algunos científicos, tenemos capacidad para abastecer con 100 litros de agua a la población del mundo por día durante 200 años. Estamos hablando de magnitud de estos reservorios. Entonces, en un momento donde por el cambio climático, pero también por políticas desarrolladas a cabo sin tener en cuenta el cuidado del ambiente, me refiero a políticas agrícolas, industriales, los países más importantes del mundo, Estados Unidos y sus aliados de la Comunidad Económica Europea, tienen sus recursos naturales en vía de agotamiento, totalmente contaminados, el cambio climático que está afectando toda la existencia del agua dulce superficial en el mundo, uno, teniendo en cuenta esto, después leyendo lo que es la iniciativa de materias primas de la Comunidad Económica Europea, los informes de la Comunidad Económica Europea, informes de la OTAN, pero sobre todo los informes del Departamento de Estado, del Pentágono, del Departamento de Defensa, de la CNA, corporación conformada por altos militares, por altos jefes militares y navales norteamericanos, donde hablan de lo que está pasando con los recursos naturales del mundo, donde dan una visión de lo que está sucediendo, lo que va a suceder en este siglo, y donde en el caso de, sobre todo, de los Estados Unidos, porque la Comunidad Económica Europea habla de una recolonización, pero digamos en el sentido económico, pero desde el punto de vista de Estados Unidos, hablan de la necesidad de instalar bases militares a lo largo y ancho del planeta, donde haya recursos naturales para tener libre acceso a ellos y el control de lo mismo por la situación de crisis que se ve durante este siglo. Y qué casualidad que los dos continentes son el continente africano y después nuestra América y algunos países de Asia, donde vemos las cosas que están pasando y que tiene que ver una nueva avanzada imperial y colonial sobre países con recursos naturales que son altamente estratégicos. La institucionalización de esta base allí en la triple frontera, sumada a la de Concón de Chile, sumada a el despliegue de marines en Paraguay, y las que tienen en Perú y las que tiene las que tiene todavía en Colombia, sí, más la que tiene en Honduras, la que está en el Caribe, el Guantánamo, la que tiene toda en el Caribe, en las islas que están en propiedad de los países que conforman la OTAN, ¿no? Donde hay enclaves coloniales, más la base de las que tienen Malvinas, y el pedido en Ushuaia y el pedido en Jujuy, donde justamente en el triángulo del litio, ni cuando todas las vemos, como decimos nosotros, ¿dónde están ubicadas? En zonas donde, qué casualidad, donde hay tierra fértil para la producción de alimentos, agua dulce, biodiversidad. El 80% de los medicamentos que se producen en el mundo están elaborados en base a plantas que se encuentran en los bosques, en las selvas y también en las floras regionales, minerales, hidrocarburos, como diría Shakespeare en Hamlet, algo huele a podrido en Dinamarca. Claro, pero acá está oliendo a podrido porque esta ubicación de las bases representa la peligrosidad inminente de un despliegue rápido por parte de ellos ante posible, por ejemplo, nosotros nos habíamos enterado de los acuerdos que implicaban que si en nuestro estado, en Argentina, hubiese una situación de irregularidad o de estallido social o estado de excepción, como le llaman, que el gobierno argentino tenía la posibilidad de convocar a que los marines respondiesen para poder traer la paz. En el acuerdo firmado con el gobierno del estado de Georgia para que la Guardia Nacional de Georgia, la Guardia Nacional forma parte de las Fuerzas Armadas Norteamericanas, la acompaña en todas las operaciones exteriores e interviene hacia el interior de Estados Unidos cuando las policías locales, es decir, son superadas, interviene la Guardia Nacional, que recibe órdenes del Departamento de Estado y recibe órdenes también del Departamento de Defensa, porque forma parte de las Fuerzas Armadas norteamericanas. Es el convenio que se firmó, que dio a conocer el gobernador del estado de Georgia el 10 de noviembre del 2016, que Defensa lo reconoció el 14 de diciembre en un comunicado del 2016, estén aquí, y que con el advenimiento de Trump es como que había quedado todo congelado. Bueno, ahora se ha descongelado todo, están buscando una y mil artimañas para implementar todos estos proyectos, tratando de pasar por encima del Congreso. Es el Congreso de la Nación el que tiene que determinar qué es lo que va a pasar. Y bueno, y con este intento de crear una fuerza de acción rápida, como ellos dicen, con integrantes de las Fuerzas Armadas para apoyar en la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo, están pasando por encima de las leyes de defensa y de seguridad nacional, y pasa por encima del Congreso. Lo que hay que tener en cuenta es que nosotros, al estar dentro del sistema interamericano de defensa, al reconocer la jurisdicción de la Organización de Estados Americanos, la OEA, al reconocer la jurisdicción del Comando Sur, de hecho, cada uno de nuestros países tiene un representante del Comando Sur en la embajada norteamericana que hay en nuestros países, junto con representantes de la CIA también que están ahí, hemos delegado lo que es la defensa de nuestro país en manos del Comando Sur. Entonces, la tarea que se le da a nuestras Fuerzas Armadas tiene que ver en la tarea de seguridad interior. Es decir, como el modelo capitalista implementado genera reacciones en algunos gobiernos, genera reacciones en los pueblos, genera reacciones en movimientos sociales que crean la inestabilidad, como dicen ellos, es necesario tener a las Fuerzas Armadas preparadas para que intervengan en caso de que se produzcan esos brotes de inestabilidad. Su misión sigue siendo, es como otra vuelta de tuerca a la doctrina de la seguridad nacional. No, ustedes dejen la defensa de su país en nuestra mano. El Comando Sur la defiende. Claro. Las Fuerzas Armadas de ustedes tienen que realizar las tareas de seguridad interior, mantener a la población calmada. Es decir, esta es la situación en la que nosotros estamos, que no es desde ahora, Es desde el 10 de diciembre de 1983, con el advenimiento de la democracia, donde se decidió dejar y se delegó en el Comando Sur la defensa del país, y que no se cambió bajo ningún gobierno, pese a que durante los 12 años de kirchnerismo se tomaron actitudes independientes, no se participó en muchos de los ejercicios combinados, jamás, es decir, el país ha renunciado a este sistema, como si hay un solo país en toda la región que lo ha hecho, que es Venezuela. Venezuela está fuera del sistema interamericano de defensa. Termina de irse cuando renuncia ella a la OEA. Por eso es el ataque contra Venezuela. No es solamente por los recursos naturales que tiene Venezuela, sino que es el mal ejemplo en la región. ¿Cómo se atreve a dar una puñalada en el corazón del sistema? Es el mal ejemplo que hay que destruir, porque no vaya a ser que el resto de los países sigan el ejemplo venezolano, entonces se cae la OEA, se cae el sistema interamericano de defensa y se cae todo el proyecto y el plan de dominación que tiene Estados Unidos sobre nuestra región. Uh-huh. Unas dos o tres últimas preguntas, Elsa. Primero, ¿el Congreso hará algo? Y es lo que hay, veremos cuáles son las actitudes de diputados y senadores, qué es lo que están haciendo. Como estas informaciones son nuevas, yo hasta el momento no sé, sé que en el año 2016, cuando se habló de la posibilidad de las bases, hubo una presentación realizada por el diputado del Frente para la Victoria, Di Stéfano, misionero, en la comisión que ante la Comisión de Relaciones Exteriores y Defensa de Diputados, que en ese momento estaba con la presidencia de Carrió, que no prosperó. Bueno, ya sabemos que Correa Carrió es una agente norteamericana, y ella misma se jacta de eso, más allá de que estén los papeles de Argenleaks, de Wikileaks, y aparezca por todo lado. Y una presentación de la senadora Magdalena Odarda, que la realizó en julio del 2016 en el Congreso, y donde de senadores salió, salió con el acuerdo de los senadores de todos los bloques, incluido del oficialismo, un pedido de informes a realizarse durante el año 2016 sobre este tema, que por supuesto nunca estuvo la reunión y nunca se hizo el pedido de informe ni a los ministerios de defensa ni de seguridad, ni tampoco a la presidencia de la nación, para que aclararan el tenor de los convenios firmados entre Macri y Obama. Y este año, bueno, veremos ahora qué pasa con senadores y diputados, si el Congreso toma el toro por las astas y hace frente a toda esta ofensiva que se ha desatado, ¿no? Bien, la siguiente pregunta va encadenada a eso. Si el Congreso no hace nada, si no toma el toro por las astas, si no se ponen bien los pantalones, dicho en criollo, ¿ves peligrar la seguridad de la Argentina? Sí, sí, sí. No, te coloca el país al borde de la desintegración y la desaparición como nación. Esto no es un... no es moco de pavo, ¿viste? Cuando uno comienza a delegar, delega todo, desarma su soberanía en todos los sentidos y empieza a delegar, corre el peligro de la desaparición como Estado, corremos el peligro de una desintegración nacional. O sea, esto hay que tenerlo en cuenta, es un hecho gravísimo. Es un hecho gravísimo, es decir... Bueno, yo a veces pienso en la frase de Eva Perón, la patria dejará de ser colonia o la bandera flameará sobre sus ruinas. Sí. Espero que no tenga que flamear nuestra bandera sobre nuestras ruinas, ¿no? Seguro. Espero. Ojalá que así sea. Y la última pregunta, Elsa, está relacionada con lo que hemos padecido, porque lo hemos padecido y lo venimos padeciendo desde hace unos cuantos días, largas semanas, este hundimiento del Ara San Juan. ¿Qué información tenés? Y yo yo creo que fue, que como yo digo, que es una gran tragedia, y creo que cuando uno lee todos los documentos que se han aportado, desde las explicaciones que dio Marcos Peña en el Congreso ante la pregunta 500 que le hace la diputada Garré sobre si habían hecho el mantenimiento y el carenado, y le explica los informes de las mismas empresas que lo construyó, los informes de los trabajadores de los astilleros de Río Santiago, los de Tandanor, los trabajadores de fabricaciones militares en el Congreso el 23 de noviembre del 2017, los informes que han salido ahora auditados por la Armada, es decir, por los auditores de la Armada, todos los informes técnicos, lo que cuentan los familiares, lo que cuentan los diarios del personal que iba en el borde del submarino, y era la crónica de una tragedia anunciada. Era la falta de mantenimiento, la falta de cuidado, el desprecio por las vidas del otro, y acá hay una cadena de responsabilidad de comando que va desde el presidente de la República como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, al ministro de Defensa, Aguad, al jefe de la Armada, bueno, que creo que lo relevaron y que sigue la cadena para abajo, porque de acuerdo a la doctrina de responsabilidad de comando, uno puede delegar la autoridad, pero no la responsabilidad. La doctrina de la responsabilidad de comando se instaló en el año 1945 en el juicio de Nuremberg contra los jerarcas nazis y luego en el juicio de Tokio contra los jerarcas japoneses. Es doctrina internacional y determina que uno es responsable por acción o por omisión. Por acción es si yo di las órdenes, permití que eso pasara, di y dejé que pasara. Y por omisión, si estando informado de que había problemas o lo que fuera, no hice lo concreto para solucionarlo, miré para otro lado, es decir, lo dejé pasar. Con esta doctrina nosotros hemos logrado en los 28 juicios en los que hemos participado en la condena de quienes han violado en ese momento derechos humanos, o por una o por otra, o a veces por las dos. Bueno, y en este caso corresponde que todos den explicaciones y será la justicia la que tenga que determinar, pero a la luz de todos los documentos que están apareciendo, de las declaraciones de los testigos, de cómo se están llevando a cabo todo este proceso, evidentemente aquí hay responsabilidad. Yo no abono la teoría del hundimiento por un misil inglés ni británico, ni eso. Creo que fue producto de una desidia, es decir, que no les importó absolutamente nada las 44 vidas que había en el submarino, la falta de mantenimiento de todo, porque la verdad es que los informes son totalmente lapidarios. Bien. Lo que sí sé es que hay que seguir buscando. Seguro. No importa el tiempo que pase, hay que buscar. Los rusos, cualquier país del mundo siguen buscando. Los rusos durante 7 años buscaron un submarino y pudieron encontrar los restos después de 7 años. Los norteamericanos han hecho lo mismo. Los europeos hacen igual. Bueno, si ellos también lo hacen, tendríamos que hacerlo nosotros. Por supuesto. Es decir, porque tenemos que saber dónde está, tenemos que saber qué es lo que pasó, si es que podemos encontrar algunos restos, todo. Pero si no, por lo menos saber dónde está, cuál es la tumba, el lugar de la tumba, para que los familiares puedan saber, porque ya demasiados desaparecidos hemos tenido nosotros en la Argentina. Sí. Demasiadas familias siguen llorando a sus desaparecidos sin poder tener un lugar donde dejar una flor o donde poder derramar una lágrima y decir, bueno, estás aquí, ¿no? Bien. Elsa Brusone, mil gracias por tu la gentileza de acceder a la comunicación con nosotros. Te mandamos un fuertísimo abrazo a José Luis García, el compañero, que se recupere. Y bueno, y seguramente en otro momento te vamos a volver a molestar, porque todas estas cuestiones necesitamos que nos las des con claridad, como lo haces cada vez que te convocamos. No, gracias a ustedes. Un fuerte abrazo para todos. Gracias, querida. Hemos hablado con la profesora Elsa Brusone. Elsa Brusone, compañeraza, ¿no?, de muchos años, de poder transmitir todo lo que sucede en nuestro país. Y bueno, yo realmente estoy muy, muy orgulloso de la amistad que tenemos con ella. En fin, bueno, vamos a continuar con el Club de la Pluma, para preocuparse por todo lo que nos dijo, ¿no? Olvidadas, que de consideración. Si siempre fueron orgullo, orgullo de la nación. Y de otro diario, no muy noble, que a Videla lo apoyó. Y que si Macri flaquea, va a pedir más represión. Las Fuerzas Armadas hoy lo vienen a ayudar. Salí de la ruta o en la cárcel terminas. Esta democracia procívico militar te quiere disciplinar. Y si vos te portas mal, el futuro por pasado va a cambiar. Como le tiran las botas, no puede disimular. con su hermoso protocolo. Macri quiere entusiasmar. Y el ministro, Garabano, con la Pando se reunió. Jajaja, eso era un chiste. Ah, perdón, dicen que no. Hoy estos muchachos quieren salir del cuartel. Están precalentando porque un cambio puede haber. Si ya no hay trabajo ni nada para comer, solo queda represión. ¡Ay, qué básicos que son! Les decimos no hay olvido ni perdón. Mauricio, este decreto nos parece que no da. Alfonsín llora en el cielo la vergüenza radical. Los vertidos tiró fruta y nunca se arrepintió. Tantos años, tanta lucha, nadie la puede borrar. Genocidas en la cárcel, cada cosa en su lugar. Que los juicios no se corten, que no digan la verdad. Que respeten a la madre. Mauricio, nunca más. El lamento de andar entre las sombras. Seguimos en el Club La Pluma y seguimos dialogando con la gente, con la gente. Vos sabés que cuando las poquitas veces que dialogamos con él, no sé cómo decirle, si abogado, doctor, concejal, colega, periodista, compañero. ¿Cómo te va, Lisandro Lícari? ¿Cómo andas, querido? Hola, Norberto, ¿cómo andás? Buenos días. Buen día, qué placer escucharte, hermano. Igualmente. Querido, ¿qué pasa con el agua en Cosquín? Bueno, Cosquín, bien pasa lo que ocurre también en otras partes de la provincia. La realidad es que no hay agua potable. Eso es una verdad que desde hace muchos años sabemos. Pese a que tenemos un buen río y que tenemos una buena planta potabilizadora, el agua que llega a nuestros hogares nunca es apta para consumirla. Uh-huh. Pero en el último mes se agravaron mucho más las condiciones. Estuvo llegando agua con mucho olor, muy sucia, a tal punto que uno cada vez que tira la cadena o cada vez que llena una botella de agua, se da cuenta que es un agua turbia, que es un agua que parece que siempre estuviera sucio el baño. Y empezaron a salir una suerte de parásitos de varias canillas de los vecinos, y eso fue lo que terminó de encender las alarmas y que nos motivó a tomar una intervención más fuerte para que de alguna forma el municipio, la provincia o la nación pongan a jugar el interés superior de los vecinos, que es recibir agua que sea apta para el consumo. ¿Quién presta el servicio de agua aquí en Cosquín? En Cosquín lo presta la municipalidad. Uh-huh. Y en Santa María de Punilla el agua la recibe de Cosquín después que pasa por nuestra planta potabilizadora y la distribuye a unas cooperativas. Bueno, el lunes nos presentamos ante el ERSET, el Ente Regulador de Servicios Públicos, y ante el Defensor del Pueblo. A los dos le pedimos que tomen intervención, que evalúen la calidad del agua y que también hagan valer las responsabilidades que le competan a los funcionarios si es que están enviando agua cruda o agua sin el correcto tratamiento. Uh-huh. El día jueves nos recibió en su oficina el Defensor del Pueblo, estuvimos hablando por más de una hora y media sobre el tema, nos recibió junto con dos ingenieros de la sección hidráulica de la Defensoría, y el viernes estuvieron tres de ingenieros de la Defensoría recorriendo con nosotros la planta potabilizadora, la cisterna de la ciudad, se tomaron muestras de agua y la promesa es que la semana que viene estarían los resultados y se le daría un informe sobre las recomendaciones a partir de los resultados. ¿Cuáles crees que van a ser las consecuencias de esta, de estas acciones que están llevando adelante? ¿Tomará cartas realmente en el asunto de manera adulta el municipio de Cosquín para resolver este tema o hará la vista gorda? Bueno, yo tengo la, la intención de que realmente el tema del agua se ponga en discusión. Dejemos de naturalizar que está bien recibir un agua sucia y que al poner el tema en agenda lo empecemos a discutir. Uh-huh. Nuestra intención es que en los próximos días también reunirnos con otras autoridades provinciales a las que también tenemos que hacer corresponsables de esta situación. Hay legisladores departamentales, legisladores de la provincia, organismos de contralor, que necesitamos que vengan, observen lo que está ocurriendo y que en definitiva, si faltan recursos para obras, bueno, podamos comprometer al gobierno provincial, al gobierno nacional, a que lleguen esos recursos. Necesitamos que empecemos a romper la idea de que está bien recibir agua sucia y tener que comprar extra un agua potable. Elisandro, mucho... disculpa, ¿crees que en relación a lo que viene ocurriendo en Villa Carlos Paz, vos crees que aquí en Cosquín debería pasar a manos, por ejemplo, de una cooperativa que se pueda crear para brindar los servicios, o crees que tiene que permanecer en manos de la municipalidad, mejorando por supuesto la calidad del mismo, ¿no? Yo soy escéptico de pensar de que, a ver, o de que lo público funciona todo mal o que lo privado funciona todo bien, o viceversa. Sí. O sea, digamos, también soy escéptico de pensar que si es público va a funcionar bien y que si está en manos de privado va a funcionar mal. En todo caso, lo que siempre me parece es que fallan son los controles que tendrían que existir. Digamos, si el Estado concesiona el servicio, como ocurre en Carlos Paz, como ocurre en Córdoba Capital, lo que fallan siempre son los controles, lo que fallan siempre son los organismos que regulan las tarifas, los que están defendiendo a los consumidores. Y cuando el servicio lo presta el Estado, bueno, con mucha más razón fallan los controles, digamos. Yo no sé si soy partícipe hoy en día de crear una cooperativa, porque el Estado municipal tiene una estructura de costos que no tiene una cooperativa y que le permitiría realizar obras importantes utilizando también el personal municipal, la maquinaria municipal, una infraestructura administrativa que ya tiene montada y que seguramente si hoy tuviésemos que armar una cooperativa para prestar el servicio podría ser digamos, más complejo. Yo creo que hoy lo que hace falta es un Estado que planifique un plan quinquenal de agua donde pueda plantear las obras que hacen falta en Cosquín para que llegue el agua a todos los barrios y que llegue calidad, y que digamos, bueno, a partir de esto que falta, ¿cuántos años lo vamos a hacer? Invirtiendo cuánto por año, mejorando, con qué metas puntuales, año tras año, para ir también evaluando esas metas, y plantearle a la población algo que es cierto, no hay soluciones mágicas, y sería demagógico pedir que mañana tengamos una infraestructura nueva cuando hoy está obsoleta. Pero lo que sí podemos plantear es, bueno, miren, a ver, ¿cuál es el diagnóstico real del problema? ¿Cómo lo podemos solucionar? ¿En cuánto tiempo? Y vayamos ejecutando ese plan, que es lo que hoy no existe. Lisandro, te llevo otro tema que está relacionado con esto que están cercenando parte de la sierra cerca del lago San Roque, pretendiendo hacer un puente. ¿Los afecta en algo aquí a Cosquín esa obra? Sí, por supuesto que afecta, digamos. A ver, se discute mucho en estos días el tema de la autovía. Yo creo que se está discutiendo por dónde va a pasar y, digamos, qué impacto puede generar esa autovía respecto de las sierras, digamos. Si pasa por una reserva, si no pasa por una reserva, si se van a afectar las vertientes. Me parece que son todas cuestiones a contemplar, ¿no? Muy importante. Lo que yo sí creo es dos cosas: que la protección del bosque nativo es fundamental, que tenemos que tener la tranquilidad de que la autovía va a pasar por algún lugar que afecte lo menos posible a nuestra sierra y que no vaya a generar problemas para los barrios que quedan por debajo de la autovía, uh-huh. esto en salud, desmoronamientos. Pero lo que siento que no se termina de discutir es qué va a pasar el día después que tengamos la autovía. Digamos, la autovía va a afectar un pedazo de bosque nativo que tenemos que intentar que sea el menor. Pero siento que nadie discute, bueno, el día que tengamos la autovía, el día después, ¿qué vamos a hacer cuando empiecen a llegar de Córdoba un montón de gente que quiere utilizar nuestras ciudades como ciudades dormitorio? Sí. ¿Cómo vamos a regular el uso del suelo? ¿Cómo vamos a llevarle agua? ¿Cómo vamos a llevarle cloaca? Claro. Esa discusión hoy no está presente, y te aseguro que el daño medioambiental de esa problemática es mucho mayor que la del trazado de la ruta, porque de repente a lo mejor pueden llegar al Valle de Punilla 50.000 familias nuevas que van a requerir de servicio, que van a requerir de tratamiento de los líquidos cloacales, que hoy no tenemos, y eso sí es un impacto ambiental muy grande. Uh-huh. Me parece que nos falta, y sobre todo a sectores de la dirigencia política, empezar a discutir esas cuestiones que van a tener un impacto ambiental mayor que el resto. Uh-huh. Ahora, si vos me preguntas si yo estoy a favor o contra la autovía, yo creo que la Ruta 38 hoy está obsoleta, y que la Ruta 38 hoy ha llegado a un límite en su capacidad, y que hay mucha, sobre todo la parte norte de Punilla, necesita una mejor conectividad. Uh-huh. Pero no se puede hacer esa conectividad si no discutimos con conciencia y con mucha responsabilidad cómo vamos a cuidar nuestras ciudades para que no se vean perjudicadas medioambientalmente y en cuanto a su desarrollo urbanístico. Uh-huh. Bien. Bueno, retomando el tema del agua, ¿crees que el gobierno de Gabriel Musso tiene la voluntad política social de resolver este tema que se está denunciando y que afecta gravemente a todo el pueblo de Coquín, y por supuesto que a los pueblos que están cercanos y que reciben el agua de tratamiento de aquí de Coquín? Yo creo que el gobierno de Gabriel no escapa a las lógicas de la mayoría de los gobiernos, y es que actuales, sí actuales, pasados, todo, porque digamos que el tema del agua, nosotros tuvimos 10 años gobernados por el kirchnerismo en Coquín. Sí. Y la verdad es que el agua siguió siendo de mala calidad. Uh-huh. O sea, y antes estuvimos gobernados por los radicales y siguió siendo de mala calidad. Uh-huh. Y hoy estamos gobernados por un partido que no sabría cómo definirlo y sigue estando mala la calidad. Yeah. Me parece que el gobierno de Gabriel no escapa a la lógica de los anteriores gobiernos, de que siempre es más vistoso hacer una cuadra de adoquín que hacer 200 metros de cañería de agua. Uh-huh, claro. Entonces creo que hasta tanto no haya un reclamo social fuerte donde la gente demande tener agua de calidad como una de las prioridades, y los gobiernos municipales van siempre a intentar ir por la más fácil, la más vistosa y la que le asegure mayor cantidad de votos, que son esas cosas vistosas, arreglar las veredas del centro, una cuadra de adoquín, sí, sí. Pone palmeras en una avenida, sí. Exactamente, con lo cual me parece que lo primero que tenemos que lograr es que el tema sea percibido como una exigencia muy fuerte de parte de la ciudadanía. Entonces la ciudadanía diga, mira, yo te voy a evaluar tu gestión en parte por los servicios públicos que vamos a poder prestar, y donde el agua es fundamental. Uh-huh. Si logramos eso, esa suerte de presión social, esa suerte de conciencia comunitaria de que el agua no es joda, uh-huh. Con lo que te bañás, lavas la boca o cocinás, no es joda, es realmente algo muy serio, a lo mejor podemos tener buenas noticias, y el gobierno de Gabriel y el que venga puedan darle prioridad al tema del agua. De lo contrario, sí, vamos a seguir con las dos últimas, Lisandro. ¿Hay algunos otros concejales que estén acompañando estos reclamos que estás haciendo? Sí, no acompañando en el sentido de que lo hemos hecho junto a la presentación, pero por ejemplo el concejal Cardinali realizó muestras de agua y realizó análisis sobre esta bacteria, este gusanito que sale de la canilla. Uh-huh. Así que también él con su equipo han estado trabajando en eso, y creo que en acciones complementarias, porque ellos lo encararon pidiendo estudios al CEPROCOR y nosotros a través de los entes reguladores. Así que sí, uh-huh, ha sido un trabajo conjunto que la verdad no nos sentamos a coordinarlo, pero salió salió bien, digamos, definitivo, porque cada uno fue por un lado distinto. Qué bueno. Bueno, y la última, están recorriendo la ciudad, los barrios, para concientizar a la gente y que acompañen los reclamos. Sí, sí, eso es bueno, nosotros hacemos frecuentemente. Ayer estuvimos a la tarde en San José Obrero, fuimos a hablar con los vecinos porque en realidad ellos nos llamaron para que fuésemos. Bien. Porque están las calles intransitables y por supuesto que el tema del agua siempre es un tema que surge, y nosotros a donde vamos planteamos lo mismo. Si el Estado sabe que el agua que hoy recibimos no es un agua apta para el consumo, por una cuestión de sensibilidad social, por lo menos nos tiene que alertar para que tomemos precauciones. Ahora lo ha hecho. Esta semana largó el municipio de Cosquín un comunicado donde dice que hay que hervir el agua y ponerle gotitas de lavandina. Pero sí, lo cierto es que recién sale el comunicado después de que nosotros planteamos y pusimos en la escena pública este problema. Claro, bien. Está bien el alerta que hace el municipio, pero me suena, viste, como cuando ponen un cartelito, cuidado, vereda rota, arreglala, vieja. ¿Qué sé yo, no? Claro. Que Lisandro Alícari, querido compañero y amigo, te mandamos un fuerte abrazo, mil gracias por dialogar con nosotros, y bueno, y ojalá que este tema del agua se solucione, porque no solamente para la ciudad de Cosquín, para los habitantes, sino para el futuro, ¿no?, de las generaciones venideras, porque se van a ver afectadas de manera directa en la salud. Sin duda. Gracias, Norbert. Te mando un abrazo. Gracias, querido. Hasta luego. Hemos dialogado con el doctor, el abogado, el periodista, el compañero, el concejal Lisandro Alícari, peleándola también aquí en Cosquín. Bien, vamos a seguir con más todavía Cruz de la Pluma, ¿eh? Todavía tenemos más, ¿eh? No se vayan, ya volvemos. ¿Musiquita? Música, vamos. De andar entre las sombras, estimando burdeles que me apuran. Me lamento mirar hacia la nada y encontrarme las risas inmaduras. Me lamento viajar por las edades y ver que me agonizo con la raza. Me lamento de tanto hijo de puta que hambriento me olfatea la coraza. Lamento ante la paz de los idiotas que solo sobreviven las miserias. Lamento que no indignen sus conciencias y olviden que son parte de la feria. Me lamenta el payaso que no llora, maquillando el dolor que lo consume. Me lamentan los hombres que gobiernan, repartiendo las hambres que no asumen. Me lamenta gritarme por la patria, defendiendo su honor desde la guerra. Me lamento en mi casa ser extraño y pelear por el dueño de la tierra. Me lamentan las viejas dictaduras que cercenan la vida impunemente. Me lamenta la antigua mansedumbre que sepulta las ansias de la gente. Me lamento de ver a don Dinero contaminar la piel de mis hermanos. Me lamentan los dedos que disparan y la casa de seda del gusano. Lamento por los odios insalvables y los humanos que el hambre golpea. Lamento los estúpidos soldados que agreden con fusiles las ideas. Lamento la poesía que lamenta y puede para algunos ser un tedio, pero lamento desde el fondo del alma que todo esté podrido sin remedio. Lamento la poesía que lamenta y puede para algunos ser un tedio, pero lamento desde el fondo del alma que todo esté podrido sin remedio. Estás escuchando el Club de la Pluma. Derechos, libertades, justicia, igualdad, las empoderadas. La columna de Lucía San Giorgio en el Club de la Pluma. Continuamos en el Club de la Pluma y sí estamos con Lucía San Giorgio, pero acá en estudio, no estás por teléfono. ¿Cómo andas, Lucía? Muy bien, por suerte estoy muy contenta de estar acá, muy feliz de cómo me han recibido, con mucho amor, con mucho compañerismo. Bueno, y acá presento que traje también a una pequeña compañerita, a mi hija Guada, también para que opine, porque bueno, si no, ¿qué vamos a estar hablando de privilegios y de la niñez y de hacerlo protagonistas? Y cuando está acá no la vamos a sentar a la mesa. Claro. Así que bienvenida, Guada. Hola. ¿Cómo estás? Bien. ¿Cuántos años tenés de decirle a la gente? Yo no lo sé, pero bueno. 11. 11. Che, ¿y vos sabés lo que hace tu vieja? Sí, me ha acompañado a asambleas de mujeres, a reuniones con sobrevivientes de la prostitución y de la trata, algunas actividades más también que ahora seguro no recuerdo, pero que ella, a donde yo voy, ella ya está empezando a participar. ¿Y guardás silencio u opinas? Nunca opino, pero escucho, a veces. Ajá, a veces escuchás, ¿sí? ¿Y algo que te quede, así, algo que rescates de las reuniones a las que participas? En las que participas, si no me corregí la traducción. Bueno, has conocido a personas que te llamaron la atención, por ejemplo. Bueno, también quiero recordar que no soy la única que va acompañada de sus hijas, de sus hijos, a las asambleas de mujeres. Uh-huh. Me viene a la mente en este momento la compañera Verónica del Banco Credipop, de las primeras mujeres que se organizaron para el paro, no del paro internacional, sino el paro del 19 de octubre. Bueno, una parte de todo lo que... ¿Y las hijas de las compañeras se juntan así para hablar sobre lo que hacen sus madres? Mira, por lo menos hasta donde hemos participado ahora, la verdad es que las asambleas han sido tan pero tan grandes que se pierde un poco por el mismo movimiento y dinámicas de las asambleas, el hecho de estar hablando en voz muy fuerte, pero bueno, yo soy una de las que está insistiendo en generar espacios justamente para que se pueda dar esto. Porque bueno, es lo que pasa, ¿no? Van los chicos a las asambleas y hay muchas cosas que se les pierden, pero que las podrían estar incorporando, y no solo aprendiendo, sino obviamente participando y tomando decisiones. ¿A vos te interesaría participar de actividades que organicen ustedes mismas como niñas, que hagan propuestas, sí, y que las puedan llevar adelante? Y claro. ¿Y qué te gustaría proponer, por ejemplo? Bueno, lo que pasa es que yo quisiera que los adultos preparen a los chicos para cuando tengan que ser grandes, porque todos les enseñan cuando son niños que todo es miel sobre hojuelas, todo es perfecto, todo son arcoíris y florecitas. Claro. Que ya tan solo ser grande va a estar todo resuelto. Pero lo que pasa es que cuando sos más grande todo se te viene abajo, se te cae todo, el cielo se vuelve oscuro, todo empieza a llover, todo, y se cae todo, no es todo como pensaba, no era tan fácil, yo creo que deberían enseñarles lo que es en verdad la vida y enseñarles cómo sobrevivir a los niños. Claro, creo que para eso también un poco los adultos todavía nos falta aprender esa parte. Esto que ha dicho Guada es impecable y fundamental, ¿sí? Fundamental. No hay forma de construir un futuro sin los actores de ese futuro, ¿sí? Exacto, y no hablamos de los niños cuando crezcan en el futuro como adultos, sino de los niños hoy, los que están, los y las que están acá mismo. Y a ver, Guada, tengo una pregunta. ¿Vos pensás que esto que acabas de decir tiene que ver con el hecho de que, por ejemplo, los adultos esperemos que los niños obedezcan antes que entender y ser parte de lo que se está decidiendo? Generalmente, según lo que yo he visto, observado y vivido a veces, los adultos suelen subestimar mucho a los niños. Por una de las otras razones por las cuales no les muestran lo que es la realidad en verdad. Y también a veces aprovechan eso para hacer que los obedezcan como y seguirlos y hacer todo lo que ellos digan porque sí. Ajá. ¿Vos te sentís así tratada por tus padres? No. Yo aquí compromiso me la puse. No, bueno, pero acá vamos a estar operando sobre la verdad. Emiliano, mi hijo, cada cosa que uno le indica, dice, bueno, decime por qué. Ah, bueno. Explícame por... ¿por qué no? Claro, claro que sí. Es que yo creo que estamos transicionando de una sociedad que basaba la relación entre los adultos y los niños en la obediencia, que es esto que estamos hablando, con unas nuevas generaciones que hemos estado tratando de fundarla en la confianza, que no haya una obediencia por una autoridad, sino que haya una colaboración, porque existe la confianza, que obviamente que es todo un desafío. A nosotros no nos han tampoco enseñado eso como adultos ni como niños. Y bueno, acá estamos un poco deconstruyendo todo esto. Lucía, vos en esta cuestión de participar y militar en los movimientos de género, de mujeres, y que empezás a llevar a WADA y la haces participar, previo a hacerla participar a WADA, ¿cuál era tu percepción de la problemática y qué cambió en vos al incluir a WADA en esa militancia? Bueno, la realidad es que fue algo que se dio en realidad en simultáneo. Ella me empezó a acompañar a las reuniones del sindicato de informáticos que estábamos formando ya para el año 2010. Así que en realidad para mí fue más como verla crecer en la lucha. Uh-huh. Y también ver esa transformación de por ahí llevarla cuando tenía 4 o 5 años, que ahí sí era mucho más común que interactuara con los otros chicos que había, que estaban como en una instancia separada de lo que era la reunión. Bueno, y ahora es como que se va integrando. Ella también, bueno, la verdad es que son temas muy complejos para exponer incluso a nuestras niñas a eso, sobre todo, bueno, como hablaba de las reuniones de sobrevivientes, que igualmente en general se centran en organizar y en luchar, no solamente bueno, en las experiencias que tuvo cada una, que suele ser la parte más dura de escuchar. Claro. Y yo creo que ha pasado de un poco ser llevada a la rastra, más bien porque no teníamos otra opción, que es lo que nos pasa a muchas de las mujeres que militamos, bueno, a estar empezando no solo a interesarse, sino de a poco a ser partícipe, a dar debates en casa, que no es poco, a dejarme pensando cosas, que me deja una pregunta o algún comentario, y a lo mejor yo no tengo una respuesta a mí misma, digo, ni como madre ni como militante, sino que es algo que tenemos que seguir pensando. Uh-huh. ¿Qué decís? ¿Como cuál? ¿Como cuál? Y bueno, vos a veces me haces preguntas sobre... generalmente son preguntas que empiezan con por qué, pero que tienen que ver con lo que es la organización política de un país. Vos a veces me preguntás de por qué se ven ciertas cosas en los medios, por qué los políticos hablan de determinadas maneras, y uno puede hacer un análisis, pero no siempre hay una respuesta. Y la mirada que tienen los niños, yo creo que es algo que siempre hay que incorporarlo, porque a mí me hace surgir nuevas preguntas y desde allí nuevas respuestas. ¿Va a participar activamente en la marcha, en el paro mundial de mujeres del 8 de marzo? Y eso va a quedar a voluntad de ella, porque obviamente tiene que tener ganas de participar. Vos vas a querer. Ella vino a marchar conmigo el año pasado, marchamos con amigas además. ¿Tenés ganas de este 8 de marzo del paro internacional participar? Puedes hacer tu propio cartel, podemos buscar una organización que vos sientas que te represente para marchar con ellas. Dos palabras. ¿Por qué no? Muy bien. Muy bien. Bueno, hablando de marchas, yo me acuerdo que una vez fuimos a una marcha, que era un día así de verano, de otoño, no me acuerdo. Y estábamos así por las marchas, íbamos a salir un poco de la marcha para ir a comer, y de repente empezamos a toser. Ah, a toser, sí, y toser, y toser, y no sabíamos por qué. Y después, me contó hace unos días, mamá, que se dio cuenta, que no sé si se dio cuenta o le contaron o qué pasó, pero que habían tirado dos pimientas por ahí. Exacto, eso fue a la salida del paro del 8 de marzo del año pasado. Nosotras, bueno, desconcentramos un poquito antes, estábamos por la zona de Diagonal Norte, y nos pasó esto, que empezamos a toser, y obviamente la gente alrededor también, había más personas con niños. Y bueno, niños ella pequeños. La verdad es que no se lo había comentado, pero sí, obviamente que al poco tiempo lo que supera que eso eran los residuos de los gases que habían tirado en la plaza. Y había niños pequeños de... Y familias que estaban yendo a comer porque era un horario de ese estilo, era como las 9 de la noche. ¿De cuántos? 6, 7 años habían ido. Así es. Así que también, bueno, participar en la lucha también es exponernos y tener que reforzar siempre los cuidados hacia los más pequeños. Bueno, yo siempre insisto con el tema de las marchas de mujeres, de los propios cuidados que tenemos que tener nosotras, sobre todo en un entorno como está siendo ahora de represión. Y también, por ejemplo, algo que se dio en la última asamblea para preparación del 8 de marzo, que bueno, nosotros no estuvimos presentes, estábamos acá en Córdoba, pero lo que nos contaron las compañeras es que tuvieron que organizar en ese momento un cordón de seguridad porque había varones que estaban queriendo ingresar a la asamblea a participar, digamos, algo que hasta ahora, por suerte, la verdad es que no había pasado. Es significativo que esté pasando, creo que es algo para seguir pensando todo lo que trae a la mesa, el hecho de que los varones estén queriendo ingresar a un espacio que claramente ha sido conformado por las mujeres y para nosotras. Y bueno, y también un poco visibiliza las divisiones que hay adentro del movimiento, porque obviamente había algunas compañeras que estaban de acuerdo en que participaran. Uh-huh. Pero bueno, obviamente que no habiendo un consenso general, ¿Hablas de entrar o de entrar a las fuerzas, queriendo? Mira, la verdad es que no sé en tanto detalle, espero que no a la fuerza, pero sí sé que tuvieron que ponerse compañeras físicamente como barrera para que los varones no pasaran. ¿Hay algún cambio sustancial del paro del año pasado al de ahora que se pueda destacar? Yo creo que el hecho de que ya hubiera un paro, vuelve a poner sobre la mesa esta relación un poco tensa, un poco flexible entre el feminismo y otras formas de organización, sindicatos, partidos políticos. Creo que se nota que ya está un poco más aceitada la comunicación en ese sentido. Hay menos teléfono descompuesto, las noticias llegan de forma mejor y más pareja. Y creo que también, en base a las experiencias del año pasado, está un poco mejor organizado el contrapeso que hacen las provincias a la ciudad de Buenos Aires, que yo creo que el año pasado fue muchísimo más marcado. Este año tiene un nuevo envión por esta cuestión de las feministas en la televisión, que la mayoría viven y trabajan en la ciudad de Buenos Aires y a veces pierden un poco perspectiva de hasta dónde tiene que llegar el trabajo de nosotras las feministas. Pero, justamente, creo que muchas personas de diferentes provincias ya están mucho más concientizadas de esto, tienen mecanismos un poco más organizados, y mismo en la ciudad de Buenos Aires, las mismas organizaciones que son nacionales, por ejemplo, sindicatos o partidos políticos, también están tomando un poco más conciencia de esto. Puede ser que sea mi esperanza, pero creo que eso es lo que estoy viendo hoy por hoy. Espero que se profundice, porque me parece que es un trabajo indispensable. Por lo que estuviste diciendo recién, ¿crees que los movimientos feministas tienen que empezar a concebir una descentralización y no suponer que todos los conflictos, las problemáticas y los reclamos pasan de la General Paz para el Obelisco? Sí, yo creo que sí, es algo en lo que vengo insistiendo. En la semana pasada, de hecho, escribí al respecto porque tenía también muchos pensamientos que elaborar sobre eso. Y creo que nos encontramos una batalla muy grande, porque todo en la Argentina está centralizado en Buenos Aires, el poder político, los medios de comunicación, el foco está ahí en Buenos Aires, y si bien eso es algo que naturalmente hay que saber aprovecharlo, también hay que saber en qué momento eso se nos vuelve a nosotros mismos en contra, porque un monopolio uno lo puede combatir de un montón de maneras, pero de ninguna forma lo puede combatir con otro monopolio. Entonces, ni hablar de desde adentro del monopolio, ¿no? Entonces, yo vi también entre las publicaciones que se han hecho en medios nacionales respecto de esto de llegar a una audiencia televisiva muy grande con los temas del feminismo, yo ya lo he comentado con vos, Norbert, pero lo voy a decir de vuelta al aire, que han revertido una frase de la lucha de los 60 en Estados Unidos, de la comunidad negra, una lucha encarnizada que ha sido, del poema hecho canción, La revolución no será televisada. Uh-huh. Que habla justamente de que la televisión es un ámbito de comercio, habla de la publicidad, habla de que no se puede dar una revolución en un entorno así, y que sobre todo no se puede dar una revolución si la gente está sentada en su casa mirando la televisión. Uh-huh. Bueno, y le han dado vuelta para decir la revolución será televisada. A mí me preocupa mucho, no solo por el mensaje que se transmite, que bueno, eso siempre está en disputa en la comunicación, pero que realmente haya una forma de pensar así, porque yo creo que la revolución no se hace cuando una mujer de la zona más remota de Jujuy puede escuchar del feminismo porque lo hablan en la tele desde Buenos Aires. La revolución es cuando la persona que está en el sillón en el estudio de Buenos Aires vaya en persona a encontrarse con esa mujer que está allá en la zona que sea del país, alejada o remota. Y además, bueno, siempre tener muy en cuenta que todo lo que es el trabajo muchas veces invisible que hacemos de crianza, de cuidados, de militancia, sin todo ese trabajo que se sostiene de forma prácticamente invisible para las mujeres, tampoco hay a dónde recurrir cuando las mujeres toman conciencia, porque se necesita de la experiencia de haber salido de la violencia y de haber salido de ese cerco machista con el que nos crían para poder dar una mano a las que todavía están ahí. No es fácil dar los primeros pasos para salir de la violencia, y no alcanza con los medios de comunicación masiva. Es importante llegar ahí, es importante difundir, es importante que accedan nuestras ideas, pero sobre todo es importante que nosotras nos bajemos de ahí y vayamos a caminar la calle y a llevar esas ideas y a llevar nuestro trabajo, que es eso lo que va a ser para mí la revolución. Y bueno, y plantearnos la posibilidad de empezar a crear nosotras nuestros propios espacios políticos o comunicacionales por fuera del monopolio de Buenos Aires, porque mientras eso es el gran la gran dualidad de la historia argentina, sí, el monopolio de Buenos Aires y el resto de las provincias. ¿Las compañeras del resto de las provincias plantean eso? Sí, la realidad es que... ¿O hacen la agachadita de cabeza le pertenezco a Buenos Aires? Bueno, hay un poco y un poco. Ajá. Porque obviamente cuando uno está en otra provincia, a veces hacer una alianza con Buenos Aires trae muchas ventajas. Trae acceso a los medios de comunicación, acceso a otros recursos, incluso a veces una cierta respetabilidad, porque lo tenemos incorporado eso. Yo creo que hay un poco hay un poco de todo, tanto en Buenos Aires como en las provincias. El hecho de que las asambleas sean autónomas me parece que es algo que es muy importante, porque tiene que surgir de la realidad local de cada una de las mujeres. Pero bueno, eso también hace que muchas estén con la mirada puesta en qué es lo que pasa en la Asamblea de Buenos Aires. Yo creo que son procesos que hay que ir desarmándolos, pero me parece que estamos en camino. Es una lucha muy grande, como digo, esto es una dualidad histórica, pero desde antes de que existiera la Argentina como tal, lo que significaba la concentración de recursos en Buenos Aires. Uh-huh. Así que no es que lo vamos a resolver de un día para el otro. Muy bueno. Lucía San Giorgio, WADA, gracias por estar acá en el estudio. ¿Alguna otra cosita que quieras agregar para cerrar? No. ¿No? Bueno, entonces muchísimas gracias, WADA, por haber compartido este momento. De verdad, para mí es algo realmente muy especial, tanto como estar acá en presencia de Norbert en el estudio. Así que muchísimas gracias, como siempre, por este espacio. No, al contrario. Gente linda, bueno, estuvimos con Lucía San Giorgio y su columna empoderada, hoy acompañada de WADA. ¿Sí? Ya volvemos con más el Club de la Pluma. Saben que ya llevo un año robándole, tengo que contarles algo hoy. Saben que ya llevo un año robándole, tengo que contarles algo hoy. Vi que todo el mundo estaba creyéndome, gracias a Mañeto yo llegué. Tú eres el cerebro para hacer el mal, y eres trabajador sin cuando esto leyes me acelera el pulso. Ya me está gustando más de lo normal. Estoy ajustado, varía en deuda. Solo hay que tomarlo sin ningún apuro. Despacito, vamos guardando todo despacito, mientras los comercios se abran de a poquito, porque los dejamos sin ningún pesito. Despacito, con mi pepe y hacer despacito, aerolínea va quebrando de a poquito, y si no te gusta yo lo privatizo. Quiero liberar a todos, quiero ver milicos que le enseñen a mi tipo cómo reprimir sus hijos. Continuamos en el Club de la Pluma, continuamos aquí en el Club de la Pluma. Le mandamos un fuerte abrazo a las compañeras y compañeros de radio Lina Periférica, dice que están escuchando el Club de la Pluma. Paula Sol estuvo escuchando a Lucía San Giorgio y a su hija, dice que me encantó Paula Sol, dice. Mensajito para las compañeras que están acá en el estudio. Vamos a continuar en el programa en el Club de la Pluma y ahora vamos a recibir una de las perlitas, de las tantas que tenemos en nuestro programa, que nos enorgullece por su militancia y su compromiso. ¿A quién me refiero? A este tipo que hace la columna de ecosocialismo, Gustavo Yeti Godoy. Pesito a pesito, todo un sueldito, lo vamos vaciando poquito a poquito. Cuando tú me votas en las elecciones, te saco el 10% de las jubilaciones. Palito, palito, me escapo del pico, lo llevo a Panamá para lavar un poquito. Cuenta tus osos, rompecabezas para escapar del lento tour, tengo la pieza. Estás escuchando el Club de la Pluma. Es un lugar al que se llega en topadora, en la frecuencia de algún celular, es el agua que no corre más. Ecosocialismo, agroecología, por un ambiente entero, sano y libre. Contenedor de diversidades. Una propuesta de fondo a la tragedia ecológica. La columna de Gustavo Yeti Godoy para el Club de la Pluma. Que despliega el berretín, vendió lo tuyo algún otro manjín. Volves contento del shopping, a tu gueto en monopatín. Bueno, buenos días a todos los amigos y compañeros y otros combatientes de esta trinchera comunicacional que salimos a ofrecer a la población la verdad en términos, como dijo el amigo Brecht, y me parece que pinta este programa, este Club de la Pluma. Y decía así el amigo Brecht: el que quiera luchar hoy contra la mentira y la ignorancia y escribir la verdad, tendrá que vencer por lo menos 5 dificultades. Decía Bert. Tendrá que tener el valor de escribir la verdad, aunque se la desfigure por doquier. La inteligencia necesaria para descubrirla. El arte de hacerla manejable como un arma. Y el discernimiento indispensable para difundirla. Y acá estamos, en el Club de la Pluma, en nuestra trinchera que se dedica exclusivamente a eso. Así que hoy arrancamos contando que llovió y que, para los que no son de esta zona, del Valle de Punillo, de Córdoba, de Argentina, llovió, refrescó, se mejoró un poco el río, logramos un poquito más de agua, no mucha, solo un poquito, y queremos contarte que siguen las peleas en toda la zona con los amigos de la COPI defendiendo el puesto de trabajo, los servicios públicos y el agua segura. Seguimos peleándonos contra los gobiernos como el de Avilés y de Cosquín y de Vialet Macé y de Santa María, que promueven y mantienen basurales en fuegos eternos contaminando el aire y las napas de agua. Nos seguimos enfrentando de ellos de distintas maneras y distintas formas, y sobre todo calentando motores muy, muy encendidos ya para enfrentar al gobierno de Schiaretti, que se prepara a terminar de serruchar las sierras, según él, para ir a pasear a las sierras, se prepara para destruir la naturaleza para que el turismo disfrute la naturaleza, se prepara para envenenar más aún el agua para que la gente tenga una vida sana, y se prepara en el peor de los casos para meter sus máquinas por arriba de una cantera de uranio. No tenemos mucho más para decir que eso, que un gobierno que prepara miles y miles de millones de pesos y dólares para hacer una autovía, según ellos, para mejorar la calidad de vida de la gente. La calidad de la vida de la gente no se mejora removiendo yacimientos de uranio a unos 400 metros y encima de una población de gente humilde y sobre los cauces de los ríos. Así que hoy arrancamos así esta columna, y queremos contarte algo que seguramente pasa en tu pueblo, en tu ciudad, en tu barrio. Seguramente en tu barrio hay cañerías viejas, de esas que venía cambiando la COPI desde hace tanto tiempo, que eran tan dañinas, y que no lo dice el gobierno de Avilés, y no lo dicen los gobiernos municipales, y no lo dicen el gobierno de cada uno de los pueblos, tampoco el impresentable del intendente de Cosquín, Musso, ni sus alcahuetes, no lo dicen. ¿Y qué no dicen? No dicen que parte de las cañerías de muchos de nuestros pueblos están realizadas con asbesto. ¿Y qué es el asbesto? El asbesto es amianto. Si vos te ponés a pensar, los debes haber visto en muchos lados. Esos caños viejos que parece que estuvieran oxidados, que parece que estuvieran así como con cáscaras. Bueno, eso es asbesto, es amianto. Y tiene algunas características particulares el amianto. Una de ellas es que no se quema, no se deshace, no se degrada, no se calienta, no sé nada, es indestructible esa cosa. Y en realidad el nombre griego se refiere a eso, a indestructible, ¿no? Eso quiere decir asbesto, eso quiere decir amianto. Pero queremos contarte que esas cañerías que los gobiernos no cambian, porque les resulta mejor hacer una autovía, o hacer festivales en Carlos Paz, o echar trabajadores de la COPI, esos caños por donde circula el agua son contaminantes. Y queremos contarte que han aumentado en toda la región, sobre todo en donde hay caños de asbesto, los casos de cáncer de estómago y colon. El otro día, hablando con un concejal cirujano y gastroenterólogo, sobre el problema de la autovía y la contaminación que tenemos en la zona. Él nos contaba que en la zona de Punilla tiene una causística, una cantidad de casos de cáncer de estómago y colon mayor que lo que tiene Córdoba capital, por ejemplo. Y queremos contártelo que tiene que ver, a nuestro entender, con la gravedad y la ignorancia que tienen estos gobiernos, el desprecio que tienen por la vida del pueblo que los mantiene estos gobernantes. Queremos contarte qué dice la Organización Mundial de la Salud y la agencia, en particular la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer. ¿Qué dice sobre los caños de asbesto? Y mira qué dice. Dice que los estudios ecológicos correlacionados entre el 60 y el 80 sugirieron una asociación entre el asbesto presente en el agua de bebida y el cáncer de estómago de colon. Estos estudios correlacionaron la exposición de la población a asbesto en suministros de agua con las tasas de cáncer de la población. Te lo repetimos. La Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer dice eso. Sugirieron, dice, una asociación entre el asbesto presente en agua de bebida y el cáncer de estómago. Y también queremos contarte que no solamente están los caños, también están las chapas de fibrocemento y también está, por ejemplo, en otros muchos materiales. Pero principalmente lo que nos causa más daño a la salud es lo que entra por la nariz y lo que entra por el estómago. Por la nariz le entran los laburantes, los que trabajaban abajo de las chapas de fibrocemento o con materiales, o también los trabajadores de la COPI, los trabajadores que hacen los recambios de caños de agua, cuando cortan con herramientas, con amoladores, ese polvillo es tremendamente nocivo y tremendamente cancerígeno, y ya se lo contamos a sus compañeras que están escuchando o a los vecinos, que cada vez que tengan que hacerlo, eviten hacerlo, porque es dañoso para la salud. Y queremos contarte que el 32% de las enfermedades profesionales tienen que ver con el cáncer ligado a este asbesto que estaba en la fábrica, en los talleres, en las estaciones, en las escuelas, con techos de fibrocemento y tanques de fibrocemento. Y no solamente causa enfermedades en el estómago y cáncer de colon y de estómago, también provoca derrame en la zona cuando va por las vías respiratorias con ese polvo, el derrame pleural benigno, dicen ellos, que también lo provoca, placas pleurales, estos son los nombres científicos, ¿no? Médicos. Engrosamiento pleural difuso, fibrosis pericárdica, atelectasia redonda, mesotelioma maligno primitivo, cáncer broncopulmonar primitivo. Bueno, una serie de enfermedades tremendas que produce el asbesto, material muy barato y que lo usaron y algunos lo siguen usando porque no lo sacan de las cañerías. No remueven esos caños de las redes de agua, que es uno de los trabajos que seguramente tendrían los compañeros de la COPI y tienen los compañeros que trabajan en las redes de agua en nuestros distintos pueblos. Así que lo que tenemos que hacer es reclamarle a cada uno de nuestros gobiernos, hacerle un pedido de informe al concejal, al delegado municipal, al intendente, al presidente comunal, que nos diga a dónde están los caños de asbesto en cada uno de nuestros barrios, de nuestros pueblos, a dónde está. Tenemos derecho a saberlo y nos tienen que decir a dónde están. Y hay una ley que condena que los funcionarios se hagan los tontos, que se hagan los tontos que con eso. Se llama Ley Nacional 24.051. Y en el artículo 2, 14, 22, 48, 55 nos dice que los funcionarios y aquellos privados o públicos que contaminen y envenenen el agua, sobre todo con este contaminante que se llama asbesto en polvo y fibras, tienen como condena la cárcel, que puede ir de 3 a 10 años de prisión, lo dice el artículo 200 del Código Penal. Así que empezar a preguntar en cada uno de nuestros pueblos y exigirle a esos intendentes que seguramente tienen mucha plata y son muy ricos y andan en autos muy caros y toman agua de la mejor, que no es el agua que tomamos todos ni toma la población, ni las mamás con muchos niños y la gente que tiene desempleo, tomamos agua de la canilla y creemos que está buena, y a veces no está buena. Así que a reclamarles y a explicarles y a denunciarlos si es necesario a la justicia. Y queremos contarte, y vos lo habrás prestado atención, vos te acordás que en todos los tanques, en todas las casas había una marca que se llamaba Eternit. Tanques Eternit, lo habrás visto en los corralones, en las ferreterías, cuando pasabas con el colectivo mirando, y ahí estaban esos tanques, y los teníamos nosotros mismos, teníamos arriba del tanque uno que tenía la marca Eternit. Bueno, te queremos que contar que Eternit, esta fábrica que utilizaba el asbesto para hacer tanques de agua, fue condenada. Fue condenada seriamente en Italia y en Suiza. Y le dieron al dueño hasta 18 años de cárcel por haber puesto material como el asbesto y el amianto en las redes de agua. Fue juzgado en el 2012 por los hechos que cometió. Un multimillonario tipo, un suizo, ¿no? De mucha guita, empresario en Europa. Y el veredicto de la justicia en Turín abre las puertas a otros juicios en todo el mundo y constituye una victoria para las organizaciones que luchamos y luchan contra el uso de este material tan grave. Tan grave fue el juicio contra Eternit que se lo usa internacionalmente como elemento para presionar y para denunciar a las otras a las empresas y los municipios que lo usan. La multinacional tuvo que indemnizar con 39 millones de dólares a un municipio, Monferrato se llama el lugar, en el norte de Italia, donde hubo casi 1.800 víctimas por esto. En Piedemonte, el municipio o la región tuvo que pagar Eternit, este millonario, 26 millones de dólares. A los sindicatos donde había trabajadores y fueron afectados y tuvieron que litigar, 130 mil dólares, bueno, y a las víctimas, tuvieron que pagar. Lo condenaron. Nosotros tenemos que ir a hacer lo mismo con nuestros intendentes, a ver si la justicia empieza a mirar para el lado de los que tienen poder y los que envenenan la salud y envenenan el agua, antes que caerle arriba a los luchadores y a los que nos oponemos a este régimen y a este gobierno capitalista obsecuente y que se arrodilla ante el poder internacional. Así que, bueno, en eso estamos. Así que, para los compañeros que hoy andan ahí dando vueltas, que no tienen muchas ganas, que creen que todo está perdido, que Macri es intocable, que Schiaretti es más que Superman y nada se le puede hacer, nosotros te queremos contar que sí, que se le puede hacer, y te invitamos a que te sumes a la pelea para que el gobierno de Schiaretti no meta las máquinas sobre una cantera, sobre un yacimiento de uranio que nos va a envenenar. No hace falta mucho que te explique qué hace el uranio, vos ya lo sabés. Para que pase una autovía para hacer millones y millones y millones de dólares para ellos, mientras el uranio nos desparraman arriba de nuestras casas y nuestros ríos. Ya sabes, te invitamos y te damos una causa justa de todos, de absolutamente todos. Así que no te caigas, no te entregues, no bajes los brazos, no cierres los ojos. Te invitamos a pelear con nosotros, con las asambleas, con las corrientes, con los partidos, con las agrupaciones, con los medios, con estas trincheras comunicacionales y en tu barrio, y a sumarte con todo. Todos juntos a parar la cantera de uranio de Schiaretti. Todos juntos a parar la autovía que destroza el monte y que quiere meter Schiaretti. Todos juntos para exigirle al gobierno autovías y mejoramiento en el tránsito que vaya por las ciudades. Que hagan trenes, que mejoren las vías de tren que ya tenemos en el Valle de Punilla. No nos hace falta tanto una autovía, nos hace falta mucho más, que mejoren el tren y que tengamos un régimen de ida y vuelta de trenes de cada una hora para que los pibes puedan estudiar y trabajar pagando 12 pesos ida y vuelta y no 150, 180 ida y vuelta para ir a trabajar o ir a buscar laburo. Te invitamos a que te sumes a esta pelea contra Schiaretti. Todos contra Schiaretti. No a remover la mina de uranio. No queremos autovía por la montaña, la queremos por intermedio de los pueblos. Desde acá, de esta columna anticapitalista, ecologista, ecosocialista, te invitamos a que lo hagamos juntos. Capaz que vos ya sos anticapitalista. Lo que pasa es que todavía no te diste cuenta. Así que, de esta columna, todos juntos. No bajes los brazos. Todos contra el plan de Schiaretti. Desde el Club de la Pluma, Gustavo Yeti Godoy. Estás escuchando el Club de la Pluma. La tierra tiene fiebre, tiene tiembla, llora, se duele del dolor más doloroso. Y es que piensa que ya no la quiere. Continuamos en el Club de la Pluma. Excelente la columna de Yeti hoy, ¿eh? Excelente la columna. Claro, hay que comprometerse, vieja, hay que comprometerse para poder frenar todos estos avances que destruyen el medio ambiente, destruyen el presente, destruyen el futuro, porque lo único que les importa son los grandes negociados que tienen con los privados. Porque vos te parece que Schiaretti, perdón, Schiaretti, va a hacer las cosas, las obras, las va a realizar porque es un buen tipo, el Tano. Por favor, no sean pelotudos, por favor. Y sí, yo tampoco quisiera que se realizara esa autovía. Y quisiera que, bueno, piensen mejor cómo pueden... ¿Te acuerdas que en campaña el padrino de Punilla, don Carlos Caserio, decía una nueva ruta 38? Bueno, ¿dónde está la nueva ruta 38? ¿O te pensás que va a ser aquello, la autovía? No. Bueno, vamos a ahora al bloque de geopolítica, mientras el compañero, el licenciado Carlos Alberto Pereira Mérez, sigue, no solamente sigue disfrutando, sigue también haciendo lo suyo, como especialista en geopolítica en la hermana República del Perú. Nos envía el siguiente audio para compartir con todos nosotros, que después voy a tener que agregar un comentario. Me dijo, por favor, Norberto, también lee esto. Así que vamos a escuchar con mucha atención lo que nos tiene que decir el licenciado Carlos Alberto Pereira Mérez. ¿Estás escuchando el Club de la Pluma? Para entender lo que pasa en Latinoamérica y el mundo, en el Club de la Pluma, hablamos de geopolítica con el licenciado Carlos Pereira Mele. Sube conmigo, amor americano. Sube conmigo, amor americano. Muy buenos días. Aquí la columna tradicional de geopolítica de Dossier Geopolítico, que se transmite por Radio Inédita en el Club de la Pluma los domingos durante todo el año. Esta es una edición especial que tengo que hacer, ya que no me encuentro en este momento en el país, pero debido a algunas circunstancias que estoy siguiendo a la distancia, amerita esta intervención debido a lo siguiente. Se ha dejado trascender a través de los medios de comunicación que la ministra de Seguridad, la señora Patricia Bullrich, y el ministro de Defensa, Oscar Aguad, se han dirigido a Estados Unidos a realizar una serie de gestiones con el paraguas de preparar la seguridad de la Argentina con relación a la próxima cumbre del G20 a desarrollarse en nuestro país. Pero más allá de este argumento o excusa, es interesante e importante y trascendente ver las actividades que ha desarrollado fundamentalmente la señora Patricia Bullrich, que ha visitado el Departamento de Estado, el Congreso de la Nación, el FBI, la DEA y la Seguridad Interior de Estados Unidos. En todas esas reuniones, se ha hablado de establecer una profundización con una nueva doctrina de seguridad que quiere implementar el gobierno argentino. Y esa nueva doctrina de seguridad parece ser que está inserta en una profundización de la relación con las estructuras de seguridad y de defensa estadounidense. Cosa que, como sabemos, no es precisamente una muy buena noticia para Argentina ni para el Cono Sur. En esta reunión nos hemos enterado de que se ha creado una Task Force, que le llaman, de la DEA, que va a combatir supuestamente el crimen organizado y vigilar acciones terroristas, en especial el narcotráfico en la zona noroeste. Pero esto no es algo, digamos, que no nos preocupe, sino que hay otra preocupación, porque nos venimos a enterar que en el mismo viaje, esta señora ministra habló de que ya existe otra tax forte ubicada o centralizada en la ciudad de Salta. O sea que ya estamos bajo operaciones de fuerzas de seguridad extranjeras dentro de nuestro territorio, con escaso conocimiento de nuestra población y, por supuesto, con todo lo que ello conlleva en detrimento de nuestra propia seguridad. Y otro de los puntos que ha tratado esta señora es el revitalizar el centro de análisis antiterroristas en la triple frontera, que debo recordarles, es un lugar que está muy, muy, muy controlado, ya que los tres países que hacemos límite, Brasil, Paraguay y Argentina, han establecido distintos organismos de consulta y de investigación y seguimiento por supuestas actividades terroristas, pero todos bien sabemos que la mayor actividad en la zona es el tema de los narcos y fundamentalmente el tema de los contrabandos de todo tipo de especies, desde armas, materiales comerciables, etcétera, etcétera. Pero acá lo que se hace un fuerte hincapié es en tratar de ubicar supuestos grupos terroristas del grupo libanés Hezbollah, como todos sabemos, con fuerte relación con la República Islámica de Irán. Y esto nos debe preocupar mucho más debido a toda la actividad que se está desarrollando en estos últimos dos años de gobierno, de querer profundizar el problema del tema AMIA, tratando de colgar el San Benito de ese atentado únicamente a Hezbollah. Y por lo tanto, somos y estamos introduciéndonos en un terreno y en un conflicto lejano y distinto a nuestros intereses nacionales, pero que pueden causarnos serias dificultades en un futuro inmediato. A ello hay que sumarle la reciente visita del secretario de Estado norteamericano a Buenos Aires, Tillerson, con Macri, en el cual se firmó un acuerdo de lucha contra el Hezbollah. O sea, lo único que nos falta es el atentado de Hezbollah de vuelta, para hacerlo concreto y directo. Pero nos estamos involucrando en conflictos, vuelvo a reiterar, lejanos y distantes y distintos de nuestro interés nacional, y favoreciendo a los intereses de Estados Unidos y sus socios en una lucha internacional por el poder global. E infelizmente la Argentina, a través de esta actual administración y a través de estos dos funcionarios, están realizando todos los deberes, entre comillas, para aumentar esta profundización de la relación. Y para ello se habla en los medios de comunicación de que habría una nueva sede de la DEA ahora instalada en Posadas. O sea, volvemos a hablar de la Tax Force de Salta, ahora la Tax Force de Posadas. O sea, estamos viendo acá el terrible cerco que se nos está introduciendo, las bases que se nos están introduciendo. Quisiera saber si el Congreso de la Nación ha tomado conocimiento de todas estas actividades, quiénes las van a desarrollar, quiénes van a controlar la instalación de estas bases, quiénes son los organismos especializados, independientes, que permitan elaborar una información veraz y no direccionada de acuerdo a los intereses de quienes geopolíticamente quieren intervenir en el mundo y en nuestra región, etcétera, etcétera. Y cerraba estas visitas de los dos funcionarios, Aguad y Bullrich, con una visita al Comando Sur con sede en Miami, y en esa reunión se cerraría totalmente los acuerdos. Debemos recordar que el Comando Sur desde hace años viene permanentemente haciendo sonar la banderilla de los grupos terroristas en el sector de la triple frontera y que hasta la fecha jamás se ha logrado la detención absolutamente de nadie ni encontrar pruebas concluyentes de que pudiera existir ese tipo de actividad o ese tipo de peligro en nuestra región. Sin embargo, se siguió reiterando y además quiero abrir un paréntesis y recordar que los gobiernos posteriores al Hugo en Paraguay profundizaron también la relación con Estados Unidos y permitieron la instalación de todas las mismas oficinas de seguridad como son FBI, DEA, Seguridad Interior, en el lado paraguayo. O sea, ¿por qué ahora tenemos que poner del lado argentino también las mismas organizaciones que no dependen del Estado Nacional, sino que dependen de intereses y de proyectos geopolíticos y geoestratégicos de otra potencia, si la tenemos cruzando un río? Y hasta la fecha, esas organizaciones lo único que dicen que están preocupados por la triple frontera y por lo que sucede en Ciudad del Este. ¿Y qué han hecho entonces en Ciudad del Este todos estos años? Porque hace años que están operando esas organizaciones de seguridad y defensa norteamericanas en el Paraguay. O sea, este análisis breve y concreto es para alertar a nuestra propia población de que se nos está haciendo asumir un rol peligroso en el que corremos serio riesgo de quedar involucrados en conflictos que no nos tienen que interesar y de que son totalmente contrarios a nuestro propio interés nacional. Y quiero, sin ser agorero, recordar lo de la monja argentina de Alepo cuando, y los invito a ver a través de los videos en YouTube o en RT, donde dijo, la guerra de Siria fue planificada en un escritorio, porque ella estuvo en Alepo y pudo ver cómo se estructuró una revuelta, cómo se organizaron los grupos rebeldes, entre comillas, y cómo a los pocos días esos grupos rebeldes ya eran formaciones paramilitares organizadas, perfectamente adiestradas y perfectamente conducidas por agencias de inteligencia del exterior. Y como todos sabemos, eso derivó en una espantosa guerra que ya lleva 6 años y que a pesar de los golpes que ha sufrido el imperio y sus aliados en la zona, no cejan en su intento de desmembrar, un país como es Siria, transformándolo en 2 o 3 regiones, y continúan allí cometiendo toda una serie de actividades totalmente ilegales y que van en contra hasta de las mismas resoluciones de las Naciones Unidas. Por ello, es prudente, necesario e importante que sepamos la población argentina por qué esta administración momentánea del país que conduce el señor Macri nos involucra con la instalación de bases de distintos organismos y que seguramente se transformarán en algún momento en bases militares si a ellos les interesa alguna de los temas que ven que pone en riesgo su seguridad y su interés nacional, me refiero al estadounidense, por supuesto. Entonces, creo que requiere de todos un momento de reflexión en pensar rápidamente cómo impedir el crecimiento y el desarrollo de estas tendencias que quiere implementar el señor Mauricio Macri y sus funcionarios, que evidentemente son totalmente funcionales a esta política geoestratégica y geopolítica estadounidense que únicamente se basa en el control militar de las regiones y no en el desarrollo, ni ayuda, ni apoyo al desarrollo de las naciones donde ellos se instalan. Porque ya lo hemos visto, porque los ejemplos son claros, porque los desastres son concretos y porque el robo posterior después de esos desastres de los recursos naturales y recursos necesarios para la economía occidental han sido totalmente rapiñados por grupos multinacionales pertenecientes a este país que está realizando esta actividad lamentablemente, en todo el globo terráqueo. Este ha sido un comentario de último momento que realiza don Sergio Político para el Club de la Pluma por Radio Inédita de Cosquín y por Internet al mundo. Muy buenos días. Estás escuchando el Club de la Pluma. Y para finalizar, la columna de nuestro querido amigo licenciado Carlos Alberto Pereira Merec me pidió que por favor leyera estas dos cositas que aporta también. Dice, ahora vuelven a la carga diciendo que Hezbollah anda conspirando la triple frontera. Recuerdo que en la semana siguiente, al 9 de noviembre de 2001, el tercero en rango en el Pentágono, Douglas Feith, propuso bombardear la triple frontera por esta misma razón. Habrá sido el 11 de septiembre, ¿no? con relación al 11 de septiembre. Zafamos entonces, dice la nota de Pereira Mele, porque ya estaba en marcha la destrucción de Afganistán, que comenzó allá por octubre del 2001 y continúa en el día de hoy. Faith era notorio sionista, miembro del Think Tank Project for an American, New American Century, que en 1997 proponía una mega estrategia imperial de Estados Unidos a nivel global. Para llevarla a cabo, decía un informe, que solo se necesitaba un nuevo Pearl Harbor. Y me pidió también Carlitos Pereira Mele que leyera este comunicado de Derechos Humanos. Desde el espacio de Derechos Humanos conformado en la ciudad de Posadas Misiones expresamos nuestro repudio a la creación de un grupo de fuerzas especiales Transport con efectivos de la DEA en Posadas, tal como lo anunciara en el marco de su gira por Estados Unidos la ministra de Seguridad Patricia Bullrich. Sobrada evidencia en el mundo existe de la violación a los derechos humanos que estos efectivos realizan contra las poblaciones locales amparados en distintas formas de inmunidad diplomática. Rechazamos toda injerencia estadounidense en nuestra patria, ya que sabido es que, con el argumento de controlar el crimen organizado y actividades de terrorismo, se esconde la intención colonizadora y de sometimiento que por donde pase viola los derechos humanos dejando excluidos hambre, miseria y violencia. Solicitamos al ministro de Gobierno de la provincia, Marcelo Pérez, que defina con claridad, reclamándole la suspensión inmediata de todo tipo de acuerdos y compromisos que faciliten la injerencia de estas fuerzas en misiones. Latinoamérica es zona de paz, libre de conflictos bélicos. No admitimos la penetración militar del imperio en la región. Instamos a todos los sectores de nuestra sociedad, actores sociales, políticos, sindicales, a pronunciarse ante este nuevo intento de militarizar la triple frontera con absoluta ilegitimidad. Adherimos, por supuesto, a este comunicado y esperemos que todas las organizaciones de derechos humanos, las organizaciones sociales, civiles, las organizaciones sindicales, puedan manifestarse en consonancia a este comunicado y defender nuestra tierra ante tamaño atropello y tamaña injerencia por parte de una fuerza extranjera, pero habilitada por estos funcionarios nacionales que son funcionales al imperialismo foráneo. Cuentan que este país verdad que crecía de abajo, y la gente feliz era en ese país mayoría y tenía trabajo. Orgulloso, que de este pozo no puedo salir, que en esta tierra de nadie ninguno ve que le habrán hecho a este pobre país, ahora que solo se arrastra, que le habrán hecho, que cielo podrá descubrir con las alas quebradas. Pobre país, cuéntame cuánto pasaba, cuéntame un cuento, exagérame un poco que al fin, ahora no cuenta nada, ahora no pasa nada. Pasado y presente, hechos y personajes, elementos que van construyendo historia. Efemérides en el Club de la Pluma. Raúl Scalabrini Ortiz nació el 14 de febrero de 1898 en Corrientes. Estudió en la Facultad de Ciencias Exactas y se dedicó a la ingeniería hasta que llegó a Buenos Aires y se vinculó al enfrentamiento literario de los grupos Boedo y Florida. Por temperamento y formación, estaba más cerca de la gente de la revista Martín Fierro que del grupo Boedo. En 1923 publicó el libro de cuentos La Manga. Fue periodista en La Nación, El Mundo y Noticias Gráficas, además de fundar y dirigir el diario Reconquista. En El hombre que está solo y espera, crea un arquetipo de porteño, el hombre de Corrientes y Esmeralda. En Los cuadernos de Forja, fuerza de orientación radical de la joven Argentina, Jaureche decía que Scalabrini era la mitad de Forja. Publicó trabajos relacionados con los ferrocarriles y el petróleo. En la década de 1930, realiza como intelectual una intensa labor para esclarecer al pueblo que el país era una colonia del Imperio Británico. En sus obras denunció la farsa perfectamente organizada de un sistema de entrega, dominación extranjera y explotación. Acusaba como cómplice del despojo a la oligarquía vernácula y a los que consideraba personeros intelectuales puestos a su servicio, y realizando una extraordinaria y paciente labor, expuso desde dónde y cómo se manejaban los hilos del destino de nuestro país. Raúl Scalabrini Ortiz falleció víctima de cáncer el 30 de mayo de 1959. De su trabajo Los medios de comunicación, Raúl Scalabrini Ortiz decía: "En un país empobrecido, los grandes diarios son órganos de dominio colonialista. El periodismo es quizá lo más eficaz de las armas modernas que las naciones, eventualmente poderosas, han utilizado para dominar pacíficamente hasta la intimidad del cuerpo nacional y sofocar casi en germen los balbuceos de todo conato de oposición. Su acción es casi indenunciable, porque fundamentalmente opera no a través de sus opiniones, sino mediante el diestro empleo de la información que por su misma índole no puede proporcionar una visión integral y sólo transfiere aquella parte de la realidad que conviene a los intereses que representa". Estás escuchando el Club de la Pluma. Desde el pasado, personajes que fueron historia en las efemérides del Club de la Pluma. Desde el pasado, personajes que fueron historia en las efemérides del Club de la Pluma. Jorge Camilo Torres Restrepo nació en Bogotá el 13 de febrero de 1929. Se graduó como bachiller en el Liceo Cervantes en el año 1946, luego de estudiar un semestre de Derecho en la Universidad Nacional de Colombia, ingresó al Seminario Conciliar de Bogotá, donde permaneció 7 años, tiempo durante el cual Camilo se comenzó a interesar por la realidad social, creando un círculo de estudios sociales junto con su compañero Gustavo Pérez. Camilo se ordenó como sacerdote en 1954 y luego viajó a Bélgica a estudiar sociología. Durante su estadía en Europa, hizo contacto con la Democracia Cristiana, el Movimiento Sindical Cristiano y con los grupos de resistencia argelina en París, factores que lo llevaron a acercarse a la causa de los oprimidos. Fundó, con un grupo de estudiantes colombianos de la universidad, el Equipo Colombiano de Investigación Socioeconómica. En 1958 se graduó como sociólogo con el trabajo Una aproximación estadística a la realidad socioeconómica de Bogotá, que fue uno de los pioneros en sociología urbana del país. En 1959 regresó a Bogotá y fue nombrado capellán de la Universidad Nacional. Allí, junto con Orlando Fals Borda, fundó la Facultad de Sociología en 1960, a la que estuvo vinculado como profesor. Sus investigaciones sociológicas, iniciadas con su tesis de grado, lo llevaron a familiarizarse con las estructuras sociales, tanto urbanos como rurales. Fundó el Movimiento Universitario de Promoción Comunal y desarrolló trabajos de investigación y de acción social en barrios populares y obreros de Bogotá. Como capellán, introdujo en Colombia muchas de las reformas del Segundo Concilio Vaticano, como dar la misa de frente y no de espaldas, y decirla en español y no en latín. Pregonó que el problema no era rezar más, sino amar más. En 1961 empezó a tener problemas con el cardenal Concha Córdoba, quien no veía con buenos ojos las labores de Camilo. La situación fue tornándose espinosa hasta que el prelado lo destituyó de su cargo de capellán. Colaboró con la investigación dirigida por Germán Guzmán, publicada como La violencia en Colombia. En 1963 presentó el ensayo La violencia y los cambios socioculturales en las áreas rurales colombianas, en el primer Congreso Nacional de Sociología. Presionado por el alto clero, en 1965, Camilo Torres Restrepo renunció al sacerdocio. Ese año planteó una plataforma para un movimiento de unidad popular, gestando así a la fuerza política Frente Unido del Pueblo. Igualmente hizo contacto con el Ejército de Liberación Nacional, conformado en 1964, con el que acordó la continuación de la agitación política en las ciudades y su posterior ingreso a la organización cuando se considerase necesario. El segundo semestre de 1965, Camilo trabaja en el impulso al Frente Unido y en la publicación del semanario del movimiento. Camilo llenó las plazas públicas y tuvo un vertiginoso ascenso político. Ratificó la abstención como posición revolucionaria. Luego del hostigamiento y la persecución estatal, se vinculó en noviembre al Ejército de Liberación Nacional y lanzó la proclama a los colombianos. En su primer combate, Jorge Camilo Torres Restrepo, el 15 de febrero de 1966, muere en combate en Patio Centro Santander. Sus restos mortales fueron sepultados en algún lugar clandestino desconocido hasta el momento. Estás escuchando el Club de la Pluma. Nos estamos yendo. Yo no sé ustedes qué van a hacer, pero yo no solamente me voy a empezar a preocupar más de lo que me vengo preocupando. Algo quiero hacer. Y no quiero esperar solamente a que algún dirigente me ponga una fecha para marchar y pelear por mis derechos y garantías perdidos. Tampoco quiero esperar tiempos electorales en los cuales se van perdiendo vidas y sueños. Yo no sé qué van a hacer ustedes. Yo algo sí seguro voy a hacer, pero quedarme a esperar no. Señora Gabriela Fernández, usted se despide. Profesora, genial la asistencia técnica, la colaboración, la musicalización del programa. Qué grande, qué lindo, che, qué bueno. Será hasta el próximo domingo en que volveremos a tomar las armas de la palabra para luchar contra el neoliberalismo, el macrista y el otro. Y bueno, aquí estaremos el próximo domingo en el Club de la Pluma. Vos sabés que me encanta la frase de Hugo Chávez cuando dice: fuera yanquis de mierda, que aquí hay un pueblo digno. Dudo de ese gran porcentaje, si es realmente digno, de ese gran porcentaje que elige ser una bosta, elige votar bosta, elige ser miserable, elige premiar a milicos asesinos, elige condenar a supuestos criminales que jamás fueron juzgados. Así que yo le diría como Hugo Chávez: fuera yanquis de mierda y fuera todos esos hijos de algo que no puedo explicar, de mi patria, fuera. No los quiero acá, no los quiero acá, no los quiero, porque ustedes no son mi patria, ustedes son mis enemigos. El próximo domingo vamos a volver a esta trinchera comunicacional, el Club de la Pluma, por la mejor radio de la provincia de Córdoba, FM Inédita 103.9, desde Cosquín hacia todos los rincones del planeta, que se decidan a romper la invisibilidad, la incomunicación y la estupidez mediática impuesta por los monopolios de desinformación, a los cuales les vamos a seguir presentando batalla el próximo domingo a partir de las 10 de la mañana. Esto fue el Club de la Pluma. Fuerte abrazo revolucionario. Hasta la victoria siempre. El Club de la Pluma integra la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, corresponsales de Pueblo de Venezuela, blogueros y corresponsales de la Revolución de Cuba, Unión Universal de Escritores y Artistas Hispanoamericanos de Chile y Cartas de Radio Nederland, Holanda. El Club de la Pluma es auspiciado por la Cooperativa Integral de Servicios de Villa Carlos Paz, la COOPI, Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, UEPC Regional Punilla. Estás escuchando el Club de la Pluma. Esta ha sido una realización de NIG Producciones. Idea y conducción, Norberto Ganzi. Quisiera que me recuerden sin llorar, ni lamentarme. Quisieran que me recuerden por haber hecho caminos, por haber marcado un rumbo, porque emocioné su alma, porque se sintieron queridos, protegidos y ayudados, porque interpreté sus ansias, porque canalicé su amor. Quisiera que me recuerden junto a la risa de los felices, la seguridad de los justos, el sufrimiento de los humildes. Quisiera que me recuerden con piedad por mis errores, con comprensión por mis debilidades, con cariño por mis virtudes. Si no es así, prefiero el olvido, que será el más duro castigo por no cumplir mi deber de hombre. Joaquín Areta. Lágrimas que riegan todo el suelo en primavera, de tu mañana azul que llora y ríe.